User in your channel started recording. Bueno, bienvenidos a la reunión como el presidente del capítulo del día martes 14 de mayo del 2013. Estamos reunidos nuevamente para hacer una nueva reunión de comunicación. Los puntos a tratar son los reportes de actividad de su capítulo, proyecto capítulo de gestación, propuestas generales. Vamos a arrancar con los reportes de actividad de su capítulo. Cato, ¿se estaba manejando con la lectura del reporte o lo charlaba? O igual somos Córdoba y ustedes hoy. No, seguí con el orden que tenía en el pad, más fácil. Ok, bueno, para los que no saben, estamos leyendo el PAL colaborativo que estuvieron haciendo los chicos. Cualquier cosa me interrumpe si quieren aclarar algo o decir algo al respecto. Bueno, en Movimiento 6 que Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la reseña del Foro Urbano número 12, del 8 del 5 a las 19 horas, Checho en su charla de brújula política hizo un repaso histórico desde el 700 a.C. hasta el año 1950 en Argentina. Se planteó la duda de si seguir con esta actividad. La discusión en el foro, falta el link del foro, chicos. Muy peor el tema. Ahí lo agrego. Estaría bueno que le digan a Chicho si puede subir la presentación al foro de voceros. User joined your channel. Bueno, nueva presentación. En reseña del activismo en Morón, empezó mucho más tarde de lo planeado, 16, 17 horas. Había mucha actividad en la plaza. Había un congreso de fanáticas de Justin Bieber y un show de clowns. Se colocó la bandera en la plaza con los banners en un lugar estratégico. Se hizo volanteada y la gente lo notó. Se acercaron dos chicos a charlar de política, bastante escépticos e instruidos. Solo habían visto sagas de movie, o sea, la 1, y tenían más dudas respecto a la organización social de Basan no Recursos. Bueno, creen que evacuaron bastante las dudas, pero surgieron a su vez nuevas preguntas. También estuvo Javier Borras en el activismo, que no sé quién es Javier Borras, que aprovechó para hacer unas entrevistas a algunos de nosotros sobre el movimiento en zona oeste y su estructura a nivel nacional. ¿Quién es Javier Borras? Ah, un WhatsApp que estaba ahí dando vueltas. No, Javier es uno de Cava, que en realidad vive en Morón, y el chabón además pertenece, va, es militante del PRO. Y bueno, se acercó al activismo, formó parte ahí del grupo, estuvo todo el tiempo, y de paso aprovechó para hacer unas entrevistas de algo, para un proyecto personal que tiene. Ah, bien. Bueno, el siguiente punto es activismo con bandera. Se propone medir las visitas a la página y medir este documental luego que se haga el activismo con bandera. ¿Alguien puede explicar qué es el activismo con bandera? Sí, viste que se pintó la bandera de mirastedocumental.com. Bueno, las veces que se sale con esa bandera se le llamó activismo con bandera. Y se vio que la primera vez que se hizo hubo mucha gente que visitó la página, se vio desde el Analytics. Entonces salió la propuesta de, bueno, empezar a darle pelota, ¿no? A ese Analytics. Cada vez que salimos a hacer activismo, veamos la repercusión que hubo en las visitas diarias ese día. Ah, muy piola, para tener en cuenta. Che, ¿cuántas notas tiene la bandera? ¿Cómo? ¿Cuántos metros la bandera? No sé. Grande. Y yo te diría que 10 o más de largo. 10 metros de bandera. Bueno. Llamativo. Bueno, siguiente punto, propuesta para participar en la manifestación contra Monsanto el 25 del 5 desde la Plaza San Martín hasta el Obelisco. Bien, ¿algo para aclarar en este punto? No, simplemente agregar que creo que va a ser la misma metodología que con la marcha del 24 de marzo. Va a ser ir a hacer activismo de comunicación y repartir volantes o explicar lo que fuese. Pero, si bien tengo entendido, porque hace rato que no estoy, pero si es la misma metodología que la marcha anterior, no identificarse per se con el reclamo que se está haciendo, sino simplemente ir porque es un lugar donde hay gente a la cual le puede llegar a interesar potencialmente el mensaje. Tal cual. Bien, perfecto. Podríamos hacerlo acá, chicos, para tenerlo en cuenta. ¿Cómo? Aún no te hablo. Che, colgado. Bueno, el grupo de acción activismo urbano confirmado. Se propone activismo masivo. Supongo que han desarrollado establemente el grupo de activismo. Van a hacer actividades periódicas. Así es, y una vez al mes como que se propone eso del activismo masivo, que no solamente la gente del grupo de acción activismo urbano vaya, sino que la mayor parte del movimiento de acá en Cava y alrededores. Bien, buenísimo. Bueno, reseña de activismo en CBC. ¿Qué es CBC? Es una especie de curso que uno hace antes de entrar a la facultad. Ah, bien, Estaba nomás. Iba a decir las siglas, pero ahora se me hizo una laguna. Es ciclo no sé qué. Ciclo Ciclo básico básico. como Ciclo básico común, ¿no? Común. Ahí va. Bien, perfecto. Montes de Oca, sábado 27 de abril a las 10 horas, se acercaron a la sede del CBC de Montes de Oca con el banner del movimiento, repartieron volantes en la puerta y pegatinas en los bancos. Dani dice, estuvo bueno, pero no lo repetiría, hay cosas más útiles. Crítica de Daniel. Bueno, reseña de masa crítica. Son muy receptivos al movimiento las personas que asisten a la masa crítica. Se propone todos los domingos. Para los que no saben, masa crítica es el movimiento que promueve el uso de bicicletas dentro de la ciudad. Acá está masa crítica y bici urbano, que en realidad bici urbano es lo que tiene más peso. Nosotros tenemos contacto con los chicos de bici urbano, pero hace bastante que no nos acercamos a ellos, cosa que estaría bueno recuperar. En Córdoba me estoy refiriendo. Reseña de bandera. El miércoles 1 de mayo nos juntamos en la Plaza de Mayo e hicimos dos banderas, fue muy productivo. Las personas pasaban y miraban la bandera de miresteodocumental.com.ar y hubo un pico de visita en la página ese día. Bueno, ahí se repitió el reporte, pero está bien. Propuesta de análisis de nuestra metodología de comunicación. Acá los chicos están poniendo un post y pueden aclararlo brevemente. Vasco comentó, hizo un pequeño análisis de que la manera en la que nos venimos organizando con las actividades es como de resolución difusa. O sea que están las tareas y vamos tomando, viste, de una manera, o sea, el que puede va tomando, viste, las tareas. Y él propuso que por cada actividad existe un referente. El referente lo que haría sería coordinar un poco la actividad, encargarse de que se lleve a cabo, etcétera. Con el equipo que haga falta. Si bien básicamente es lo que venimos haciendo hasta ahora, pero es como una forma de formalizar, ¿no? Documentar más los procedimientos que estamos haciendo para llevar a cabo las actividades. Y de esta forma, si alguien tiene una duda, ¿viste? Sobre alguna actividad, en qué proceso está, cuánto falta, etcétera. Va a estar documentado en el Trello quién es el referente, entonces sabes a quién preguntarle. Bien, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este punto? Bueno, terminó el reporte de Córdoba. ¿Tienen algo para agregar para acá o seguimos? Perdón, se mencionó la propuesta de las charlas en la Facultad de Ciencias Sociales. No sé qué es. ¿La comentás, Cato, mientras la agrego al PAD? Sí, Fabiola y Neo consiguieron, y Escualo también estaban arreglando para hacer dos ciclos de charlas en facultades sociales, UBA, donde, bueno, yo y Gustavo, que somos del equipo de voceros, nos propusimos y nos aceptaron para ir a darlas. Y bueno, está ahí marchando. Creo que, si mal no recuerdo, Fabi ya llevó los papeles. Hace una semana más o menos los completamos con nuestros datos, todo lo demás. Y si mal no recuerdo, Fabi los llevó a la UBA. Y bueno, creo que la fecha es para el mes que viene. Creo que el primer jueves. Y después se saltea un jueves y el próximo. O algo así. Después, una vez que esté más cerca la fecha, lo confirmamos mejor y lo hacemos oficial. Pero bueno, lo que armamos fueron dos módulos de charlas. la charla que yo llamo Core, o sea, la núcleo de VR comparada con el sistema actual, que la voy a dar yo, y Gustavo va a dar la de lenguaje, nociones generales y desambiguación. Y bueno, como para decir de qué propone el movimiento y por otro lado qué es y qué no es y por qué es y qué no es. Así que bueno, va a estar piola en teoría porque es un, digamos, creemos que es un ámbito donde la gente va a estar con preguntas copadas, gente que ya conoce al menos un poco del tema, y es un ámbito donde no nos movemos con tanta facilidad, si se quiere, o no tenemos tanta práctica como en el ámbito de activismo urbano. Así que bueno, mes que viene estén atentos que después va a estar oficializado, pero es eso, son dos módulos de charlas, 2 días, y vamos a dar ese dúo de charlas con Gustavo. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Bueno, seguimos con Córdoba. Bueno, en Córdoba continuamos con las reuniones semanales los días domingos. Perdón. No, Javo, no se te escuchó. No, se ve que se prende la luz, pero no se escucha. Bien, seguimos con Córdoba. Continuamos las reuniones semanales los días domingos a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Paseo de las Artes, que es el lugar donde lo venimos haciendo desde el principio de año. Continuamos las reuniones quincenales de capacitación. En la última reunión hicimos una revisión de la charla del Javo sobre el mecanismo de convergencia social y transición cultural. A partir de la cual vamos a hacer una charla un poco más resumida, más corta, de no más de 25 minutos. Bueno, comentamos que comenzamos un show urbano de arte y ciencia durante el 2013. Se va a hacer en la Agencia Córdoba Joven. Ahí está el link si quieren más, para más detalles. Si quieren lo profundizo ahora porque no sé si están todos enterados al respecto. Dale. Bueno. Surgió la idea de hacer un evento mensual a partir del Z-Day, hacer un evento de índole mensual que incluya arte para la distensión y bueno, que haya obviamente influencia del tren de pensamiento del movimiento, a partir de los cuales proyectamos documentales y damos charlas, ¿sí? A ver, denme un segundito. Y bueno, la idea de los foros es que justamente sea un lugar que conglomere personas del ámbito del arte y del ámbito de la ciencia para, bueno, generar cuestionamientos y llevar un poco más hacia la crítica constructiva. El lugar es la Agencia Córdoba Joven, que es un departamento del gobierno de la provincia de Córdoba que nos habilitó un lugar que está muy piola. Así que la idea es hacerlo mixto, toquen bandas, 1 o 2 bandas por día. Con diferentes tipos de manifestaciones artísticas como pintura, fotografía, proyecciones de video, baile, toda la bola, sumándose a la proyección de un documental posterior y finalizando con una charla con el cierre de una banda. Así que bueno, ahí está el contenido, es bastante extenso, hay muy buen contenido, muy buenas charlas, los voceros van a ser todos diferentes, así que bueno, esperamos que los chicos se animen a dar la charlita. Y la primera es este viernes, justamente 17 de mayo, en la cual va a haber, bueno, 2 bandas, van a haber todas esas manifestaciones artísticas que les conté, pinturas, va a haber una mina que habla sobre cultura libre, se va a hacer una proyección que se llama La Era del Ganso, que habla sobre la política partidaria, algo así como una broma, una ironía. Y Juan Castro va a dar la charla que di yo en la Academia Nacional de Ciencias el año pasado, que es la ciencia como eje de un modelo sustentable y eficiente. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, seguimos. Bueno, ahí tienen el pub. Ahí les paso el link de la web de Córdoba, donde está publicado. También se publicó en la página web de Argentina. Bien, No sé, sigo. no, perdón, no sé si escuché bien. ¿Está replicado el Z Argentina esa noticia? Sí. Buenísimo. Las dos, la del ciclo de evento y la de este primer evento, están las dos puestas ahí. Así que si entran en la página argentina, lo van a ver en la página de inicio. Perfecto. Bueno, ya mandamos un envío de petición de espacio para el CGM Media Festival en la Plaza de la Intendencia, que es el lugar donde lo hicimos los 2 años anteriores. No recuerdo bien cuándo fue, Bodani, ¿te acordás si era 7 o 14 de septiembre? User entered your channel. User joined your Ah. channel. Dani, ¿estás por ahí? Bueno, la cuestión de que pedimos el espacio, no me acuerdo si el 7 o el 14 de septiembre, que va a ser obviamente sábado. Así que bueno, por momento vamos a reservar ese lugar, en el cual ya tenemos antecedentes. Y las bandas ya las tenemos por este foro, porque ya está todo el ciclo del año todo armado, así que probablemente el Media Festival se va a armar con todas las bandas y todo el grupo de artistas que van a estar incluidos en estos foros. Así que bueno, está prácticamente organizado el Media Festival. Bueno, tenemos nuevas charlas a desarrollar. User joined your channel. Darío Palminio, que es un activista User joined nuevo, your se channel. sumó hace poco antes del Z Day, ya desarrolló 2 charlas, la tecnología y el derecho al trabajo, y nuestra madre tierra, sé que es la tierra cibernética, que está muy buena. Tendré que poner el lugar para la crítica, creo que está por ahí. Ah, sí, ahí está ahí abajo. Si lo pueden ver, está ahí en el foro el link a la crítica, el de la charla y todas las diapositivas y todo. Así que bueno, probablemente la próxima vez cuando esté más pulido vamos a hacer la proyección y subirla a YouTube. Yo ahora estoy desarrollando una que se llama la caridad como efecto placebo y tenemos algunas pendientes a desarrollar, que es el ecologismo como dogma o ciencia en pos del cuidado del medio ambiente. Otra que es no es momento de actuar, es momento de pensar. Otra sobre un poco de historia sobre los diferentes seis. El movimiento 6G es dogmático con respecto a la ciencia. La ciencia al beneficio de la humanidad y el medio ambiente, y bueno, nada más. Bueno, ahí no sé si todos ya se enteraron que acá los chicos de Córdoba han traducido el video Cuánto dinero hay, que está muy piola, así que está el link ahí abajo. ¿Alguna pregunta al respecto? Sigo con Corrientes mientras Claudio termina. Bueno, Corrientes, que soy, se sigue esperando respuesta de los integrantes del grupo ante la propuesta de realizar el OPP. Hasta el momento se viene posponiendo, ya que no contamos con gente dispuesta a realizarlo más que yo. Bien. Nos invitaron a ocupar un espacio radial el día 1 de junio en la ciudad de Resistencia. Esperamos que confirmen el horario para poder decidir la temática a desarrollar. Y ahora aviso a los integrantes de su capítulo de Chaco y Corrientes para ver con quiénes contaríamos para dicho evento radial. Clau, ¿estás para leer o te banco un ratito más? Bien, seguí escribiendo. Sol, ¿cómo andan con eso? ¿Nadie, che? Estoy yo solita esperando que alguien se digne, pero sé que están muy ocupados con la facu o con, no sé. No, la verdad no sé, porque ni siquiera te dicen, che, mira, no tengo ganas o no tengo tiempo. Y, o sea, ignoran completamente la propuesta, así que yo no sé realmente qué hacer. Y con lo de la radio, el chico que me contactó me dijo, che, hablé con X personas y ninguna me contestó, sos la única que dijo que sí, así que yo espero que me den el horario y publicaré nuevamente a ver si alguien tiene ganas y tiempo de hacer algo, y si no, a la radio iré yo sola, que lo puedo hacer, pero salir a la calle sola me parece que no. Bien. Jesse, ¿está presente ahí con vos? ¿Te hace la gama todavía? No, acá no, Estoy yo sola con mis dos gatos y ni idea, Jessy, en qué andará. Bien, bueno, vamos a tratar de intervenir corriendo si no se cae después de se cae. Sí, ahí también hay un detalle con el con el sitio web de Corrientes. ¿Cómo están, digamos, con las herramientas a nivel capítulo? Porque también el sitio web de Corrientes, digamos, de lo que era el capítulo que estaba por ser oficial, quedó medio en desuso. Y bueno, por ahí estaría bueno tener ese núcleo, ese vínculo para el cual la gente que empiece a conocer de que ese momento que se junten en un grupo de Facebook o algo, si no va a ser imposible y aparentemente es casi un capítulo que hay que levantar desde cero, ¿no? Sí, yo de hecho estoy empezando a estudiar lo que es hosting y todas esas cosas para poder empezar a... Ale me había pasado para que yo lo haga, pero realmente no sé un cómo, así que me estoy tratando de empezar a estudiar eso para manejarlo de las páginas. Sí, igual, digamos, ahora, desde que está ahí Rulo Web, podemos levantar un hosting con el mismo sitio web que tenemos para Cava y para Argentina, y simplemente lo que hacemos es darle la administración del sitio a la gente de allá. Así que hoy en día sí, no como hace 3 años, pero estamos en capacidad de proveer el sitio web directamente. Lo que no sé es qué pasó con Ale, porque la última vez que hablé me había dicho que estaba sin tiempo y que, bueno, estamos buscando gente que se pudiera hacer cargo de las herramientas que ya estaban o directamente establecer el template que venimos usando y, bueno, entregarlo. Yo le dije que sí, pero que me diera tiempo a que pueda aprender cómo se maneja eso. Pero si no, no necesita muchos requerimientos, pásenme y veo cómo me organizo. Sí, es fácil porque es prácticamente como editar en un documento en un editor de texto cualquiera, como Word o algo por el estilo. Tiene los templates y es bastante sencillo. Lo que sí, bueno, tendríamos que tener acceso al dominio y eventualmente hablar con Ale para que apunte, digamos, Seibes Corrientes o sacar un mzcorrientes.com.ar y que apunte el sitio nuevo. Pero eso entraría dentro de la gestación de capítulos. Solamente quería recordar que, por lo que vemos, es un capítulo que hay que arrancar de cero y que ni siquiera están las herramientas de vínculo. Así que mínimo crear un grupo de Facebook y empezar a hacer la difusión, incluso en Seguidores Argentina, no desde el Facebook de Seguidores Argentina, para intentar vincular a la gente de Corrientes. Hay un par de grupos en Facebook. Te paso los links de última. Sí, ahora acumulamos todos los links. Y de paso tratar de que eso yo lo agregue en el último punto, que es lo que me parece importante para hablar hoy, después de los, digamos, los reportes de capítulos, en intentar fomentar que la gente vaya a esos grupos desde el grande, que tiene 12.000 y pico de miembros, que es el nacional, ¿no? Así que ahí estaría hacer un par de campañas. Así que eso sí, Sol, dale para adelante con la radio y si necesitas una mano, de última, viste, hacemos entrevista telefónica también con la radio y se suma alguno más de algún otro capítulo, eso no es ningún problema. Sí, dale, yo apenas me digan el horario que nos van a otorgar, les aviso. Dale, buenísimo, ahí Corriente haciendo el aguante. Somos una patota acá, Sol, ¿eh? Después fíjate que en Cava tenemos algunas entrevistas en radio, creo como 4 o 5. Cualquier cosa revisalas y fíjate lo que hacemos bien y lo que para imitar lo que hacemos mal para corregirlo y después salir pisteando. O sea, lo que hace Cato no. Algo más allá de Corriente. Exactamente. Bien, ¿algo para agregar ahí? Bueno, seguimos con Mar del Plata. Sin activismo ni reuniones presenciales con frecuencia preestablecida, se realizó una reunión presencial el viernes pasado, 10 de mayo, para definir el futuro del local que se venía alquilando, que hoy no se usa y es un gasto. Se organizó una salida semanal a la calle para hacer activismo de difusión del MZ vía volante y OPP, encuesta en segunda o tercera salida, para primero establecer nuevamente presencia. El viernes 3 del 5 comenzamos nuevamente con las charlas mensuales. Este año dejamos el formato del ciclo el año pasado con temáticas más sociales y apoyamos las charlas de ciencia que se venían gestando mediante articulación con un grupo de profesores de física de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El Movimiento CEGI participa como auspicio y en julio a confirmar aún con contenido propio, aprovechando la inercia de ese espacio. Se realiza en la Biblioteca Municipal los primeros viernes de cada mes. Se reactivó la página de Facebook y la publicación diaria de información para volver a levantar el tráfico de la misma. Y se realizará la página web en breve, bajo el mismo template. Clau, ¿qué van a hacer con el local al final? ¿Se me escucha? A la perfección. Bueno, ¿cómo les va, muchachos? No, lo más probable es que eso se dé baja, realmente porque... para el nivel de activismo presencial, o por lo menos de reuniones que hay en este momento, es un gasto de una luca por mes, que se hace bastante cuesta arriba. Así que lamentablemente, bueno, eso es lo más probable que se deje, a menos que, no sé, se consiga alguna financiación o alguien que lo quiera utilizar para alguna otra actividad. Pero ya como para el movimiento es como demasiado, lamentablemente. Sí, saladito para, encima para 8 o 9 personas, es decir... y eso si no le contás el gasto de energía eléctrica, ¿no? que también es importante. Bueno, por ahí, claro, lo que podemos empezar a hacer es empezar a ser parasitario de centros culturales como en Cava o algo por el estilo, ¿no? Degradar un poco el horizonte. Totalmente, sí. Es, te digo, si no volver a los cafés como inicialmente acá, ¿no? Pero bueno, es bastante, es como un biorritmo. Perdón que utilice esa magufería, pero bueno, déjame usarlo, che. Va y viene, y en este momento estamos en el valle de la curva, en lo emocional, intelectual y físico era, ¿no? Está bien, hay que ajustarse a cómo van los momentos, qué se le va a hacer. Pero bueno, me parece que sí, que creo que es... que está pasando en todos lados, estamos teniendo ya, digamos, hemos perdido el envión, sí, son ciclos, lo que pasa es que hemos perdido un envión que antes venía, cada 2 años había un golpe con el documental y eso sabemos, digamos, el envión y el espaldarazo que nos significaba. Hoy por hoy, aparentemente, no sé si ustedes saben algo de Interreflections, aparentemente le iban a maquillar de nuevo como Zeitgeist, no sé si leí bien o me estoy equivocado al respecto, y eso estaría bueno para el movimiento. Por todo lo que sé, Peter se está concentrando en la serie de Culture in Decline. Interreflection estaba totalmente parada. Yo creo que hasta que no termine con lo que él tenía estimado de la serie, esos son los que tenemos, y al estar desvinculado del movimiento y tardar en la traducción, y además el formato no nos está funcionando del envión al que estábamos acostumbrados. Hoy en día recaen los esfuerzos de los mismos títulos. O sea, yo ahora estuve en Suecia y me junté con los de Series Gotemburgo y bueno, también están medio en pelota, ¿no? Porque los capítulos que no llegaron a crecer lo suficiente como para generar su propio contenido y generar masa para salir a la calle y debatir con otro tipo de movimientos, están como medio parados sin saber qué hacer. Y bueno, recae un poco sobre nosotros hasta que venga un envión de nivel internacional o propio, ¿no? Es cierto. Sí, yo creo que pasa eso. Sí, me parece que lo que estoy sintiendo acá a nivel nacional, inclusive vos lo decías, Javo, a nivel Latinoamérica, estamos medio como disgregados también, es como que se ha perdido esa cohesión, y creo que si bien también pasa por la vida de cada uno y por los quilombos o por las pilas que le pueden meter a esto, pasa también porque de arriba, entre comillas lo de arriba, es como que se ha perdido un poquito también el norte, ¿no? A veces esa... pretendido horizontalidad, nos ha jugado un poco en contra, me parece. Sí, totalmente. Cuando falta tiempo y pilas, ¿no? Se le dedica esfuerzo a otras cosas, se pierde un poco la dirección. Pero es cuestión de tomar un poco la posta, que yo lamentablemente no estuve pudiendo hacer, pero tengo tiempo y me quiero, ¿viste?, empezar a empujar también, como siempre tratamos, ¿no? Porque esto ya viene 3 años, empujar Latinoamérica y tratar de empujar la cuestión internacional. Se prendió la chica de Italia también, que tenía pilas, estábamos tratando de organizar la reunión internacional y un poco más seguido, por lo menos, que está medio desfasada. Pero por todo lo que sabemos, estamos por las nuestras, o sea, los capítulos nacionales e incluso los subcapítulos locales, estamos bastante por las nuestras y bueno, estamos de alguna manera funcionando de ejemplo para otros capítulos que están medio disgregados. Así que hay que empezar a empujar un poco por nuestro lado, lamentablemente. Lo que sí vi es que salió el Foro Internacional de Sí. nuevo, que sí proporciona un vínculo que había desaparecido desde que salió el medio, digamos, sacaron ese medio de comunicación asíncrono, y después de que desaparecieron las reuniones en TeamSpeak internacionales, es como que quedó todo desconectado. Ahora parece que por lo menos por ese lado hay un punto de vínculo entre los capítulos que hay que darle un poco más de bola. Pero sí, o sea, se dieron unos cuantos avances. No sé muy bien, porque no pude ir a la reunión internacional, cómo salieron los Z-Days de esos otros capítulos. Al menos nosotros vimos una reducción bastante considerable en la cantidad de gente que fue. Así que por eso, al final del pad, puse unas cosas que me gustaría tratar como estrategias a nivel del capítulo nacional y que, bueno, finalmente implementaremos los capítulos locales. Pero igual me parece que nos estamos comiendo el reporte de Mar del Plata, Claudio, perdón. No, no está bien. En realidad, perdón yo porque, digamos, la desaceleración que veo local, quizás no está sucediendo en CABA por, digamos, una renovación de gente importante, pero sí veo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Y es un poco como una, como un círculo vicioso, una realimentación negativa. Es como que uno ve menos y hace menos y se decae y hace menos y bueno, eso me parece que es que hace como es una llama que se extingue. Pero por eso, en realidad que me fui al carajo fui yo, porque en realidad estamos hablando de reportes de capítulo de Mar del Plata, no tengo más para decir lo que puse en el pad. Y bueno, no sé si sigue otro capítulo. ¿Algún plan para relevantar? O sea, ¿están tratando de levantar reuniones periódicas también? ¿Cuántos quedaron de los que estaban en el núcleo organizativo de antes? Y seremos 7, 8 personas, nada más. Está bien, para un núcleo es un número importante. Digamos, que está Vicky, ¿quién más? Sí, está Vicky, está Javier, está, bueno, Silvina, Leo, que es un psicólogo que es muy ocupado también, que está metido. Están colgados Fernando, bueno, Ornella obviamente está ahí orbitando. Después no recuerdo. Bueno, Diego también. La charla probablemente que vamos a dar con Amílcar, pero bueno, Amílcar no está vinculado al movimiento de manera activa. En realidad, si tengo que decir activamente, cada cual está con su vida y quizás nuestros vínculos pasan más por alguna que otra comunicación a través de Facebook, sincrónica y punto, ¿no? Por eso te digo, y puse en el pad, que las reuniones frecuentes no se están haciendo, se están haciendo solamente, digamos, bajo demanda cuando hay algún tema para tocar, pero si no, no se hace nada. Está bien, bueno, pero los nombres y la cantidad me dejan tranquilo que se puede levantar a la perfección dadas las condiciones adecuadas. Pensé que estaba bastante peor, así que me deja bastante tranquilo. Sí, ahí, digamos, te digo igualmente, los nombres son letras en una pantalla. Es decir, después, ahora que vamos a salir a la calle, se van a ver realmente los nombres que hay detrás. Pero bueno, justamente, al no salir hacia afuera, y sí, viste en Facebook está todo bien, vos organizás un evento y todos te dicen asistiré, pero después asiste el 5%, más o menos. Entonces, si bien los nombres están en una pantalla nada más. De acá que se haga algo, una salida a la calle, te cuento cómo está la cosa, ¿no? O por lo menos cómo es el nivel de compromiso. Yo creo que eso bajó y mucho. Cada cual quizás sus vidas les ha cambiado, ha tenido sus historias y al no haber renovación, por ahí, qué sé yo, los que estamos más al pedo como yo, o por ahí con un mayor entusiasmo o con un mayor apego a lo que es la ideología del movimiento, es lo que lo vamos a mantener. Por ese lado, seguro. Está bien, veremos qué pasa en el futuro. Lo de la renovación es importantísimo. Por ejemplo, mientras yo estuve quemado, que haya habido gente nueva, sostuvo el capítulo. Así que la verdad que es súper importante. Eso después lo vemos en las estrategias del final, a ver que eso me gustaría debatirlo después. Sí, ¿sabés qué pasa? Que lo que veo difícil para la renovación es que no tenemos mucho para ofrecer. O sea, sí, vos podés ofrecer, dar charlas y yo qué sé, ¿viste? Pero, a ver, vamos a hacer un parangón, vamos a hacer una comparación. Si vos comparás Greenpeace, las personas que se acercan como voluntarios a Greenpeace ven un Greenpeace, no sé quién es José Greenpeace, que hace movidas a nivel internacional y tiene generación de material a nivel internacional, y el que se acerca ve distinto, ¿viste? Digamos, la imagen de la cosa, de ser una imagen de un club local con un montón de personas que se reúnen a dar charlas, ven que hay un empuje, hay una locomotora, y en cierta manera, de esa manera, sienten como más integrados a algo más grande. Me parece que lo que está faltando en nuestro movimiento es eso, es esa vos, nosotros sabemos digamos el cartón pintado que puede llegar a ser un Peter Joseph dando una haciendo un documental con el nombre del movimiento Sabe Gay, pero para poder tener renovación necesitamos esa imagen de gran estructura, esa imagen de gran movimiento, de cambio. Hoy por hoy somos como las brasas de un asado al asador que se comió hace 2 horas o 3 horas atrás, y quedaron las brasas, ya se morfó en el asado, y yo llego y quedan las brasas, ni me dejaron ni los huesos. Entonces lo que veo es esa, digamos, tratando de ser empático, me pongo en el lugar de una persona nueva, y ¿qué encuentro? Encuentro gente que se reúne a dar charlas, y está genial lo que dicen, pero ¿y atrás de eso qué? Yo te acoto una cosa. Yo estuve un tiempo ahí en Greenpeace, y mira, el tema es que la diferencia grande es que ellos tienen mucha plata para utilizar y pueden hacer cosas muy zarpadas, nosotros no la tenemos. Entonces muchas cosas que por más que vos quieras hacer, acá es mucho más difícil eso, no puedes dar esa imagen enorme porque no somos tan enormes. Ellos sí, ellos tienen mucho dinero de las donaciones, e incluso de la de, que ya son prácticamente, podríamos decir, son una ONG, pero es una empresa, y tiene mucha guita y pueden hacer muchas cosas copadas, y nosotros todavía no, y no creo que la vayamos a tener. Así que por ahora solamente podemos seguir en este modelo. No, es comprensible, pero está bueno saber que eso ocurre para poder planear las estrategias y poder ofrecer cuando menos algo más interesante. Pues como decía yo en la charla de transición cultural, si a la gente no le importa lo que tenés para decirle porque no le resulta atractivo, no importa que lo que le digas esté sostenido en evidencia, sea coherente y todo lo demás, si no le importa no te van a escuchar. Pero eso, yo lo quería plantear en lo último que dejé en el PAD, que son las propuestas generales, porque evidentemente necesitamos rever un poco las estrategias de difusión y de cohesión grupal de los capítulos y de mensajes de afuera, porque la reducción al día de hoy es evidente, ¿no? Hola. Mira, justamente eso, si no tenemos plata, si no hay guita, que es lo lógico que no hay guita, me parecería, qué sé yo, razonable que por lo menos se produjera contenido, que se produjeran anuncios. Yo lo que veo también es que hay una, o sea, está muy desperdigada la información con esa, vuelvo a decir, con esa horizontalidad. Está TCMZ Chapters, por ejemplo, vos no sabés si entrar en TCMZ Chapters, que en cierta manera no está replicando la información de los capítulos, porque muchos capítulos se han ido apagando. Entonces, me parece que, es mi sensación, nada más, que desde el movimiento, desde el core group famoso del movimiento, deberían darse señales, ya que no hay dinero, ya que no hay financiación para ir y plotear un barco en nombre del movimiento. Bueno, por lo menos que haya mucho movimiento, que haya mucho ruido, cosa que sí pasó en los inicios, ¿no? En el 2007, 2008, 2009 y 2011. Pero cosa que hoy no está pasando, ya hace 2 años, y ya te digo, están las brasitas, nosotros estamos quedando, son las brasas de un asado que se comió. Sí, eso, el core group y qué sé yo, hace poco mandaron un mail de TCTV Chapter pidiendo gente justamente para rearmarlo, porque les pasó lo mismo que a todos nosotros, lo que estamos hace ya 3, 4 años, estamos bastante quemados. Y además cambiaron nuestras condiciones de vida. Yo el tiempo libre que tenía, hasta principio de este año, ya no lo tengo más. Así que es lo que decías vos de la renovación de gente, es crucial. Y bueno, o sea, estamos viendo que de nivel internacional eso por el momento no está. Así que es como decíamos un rato, estamos nosotros. Así que tratemos de manejar los recursos que tenemos. Por eso yo decía, tratemos ahora de ver un poco, de ver qué estrategias podemos tomar. Y bueno, eso estaba para debatir en los puntos que seguían. Sí, más, digo, más que la renovación de gente, ¿no? Porque por ahí hay gente que se puede sumar o no, pero el mensaje nuestro, es decir, está como que necesita, me parece, necesita un cierto allornamiento que está faltando. No, lo entiendo, o sea, por eso, el mecanismo a través del cual comienza a generarse la renovación de gente es justamente la producción de material que le resulta interesante a gente que todavía no lo vio o que por diferentes motivos ver una película de 2 horas o de 2 horas 40 no es su, digamos, su costumbre habitual. Entonces, por eso yo estaba planteando las campañas de memes y digamos, explotar lo que son los fenómenos sociales masivos, como hicimos con el video de Chávez y qué sé yo, y tomarlo como objetivo de lo que es el capítulo nacional e intentar hacer que lo repliquen el resto de los capítulos, que fue lo que estuve hablando. Así que sí, hay que ser un poco más provocativos y bueno, eso lo tenemos que establecer como una campaña porque Peter está con otra cosa y la verdad que si el resto de los capítulos están teniendo iniciativa, no nos estamos enterando, así que estamos por nuestra cuenta. Sí, yo te decía eso, quizás provocar, nosotros creo que estamos de acuerdo que nos provocó, hasta el Zeitgeist 1 nos provocó y nos hizo ver Zeitgeist 2. Creo que eso es lo que está faltando en el movimiento, esa rebeldía, esa provocación, esa digamos, picazón en el orto que nos agarraba en el momento que veíamos esa información nueva. Hoy por hoy, si viene al movimiento, es un grupo de gente, está bien, con una, un background de conocimientos, intelectualidad y rigurosidad en la información, que dan charlas, pero cada tanto, viste, alguna sacudida en el avispero no viene mal. Está bien, a ver, viéndolo en un proceso histórico, digamos, cuando empezamos nos faltaba un montón de material, entonces siempre estaba todo en el aire, nos dedicamos esos 3 años a formalizar todo el núcleo ideológico del movimiento, poder sostenerlo con argumentos, tener material, ir armando el currículum. Hoy ya lo tenemos, ahora sí podemos salir y tratar de expandir un poco más con otra clase de material porque tenemos el suficiente peso para desarmar las ambigüedades o las malas interpretaciones que se pueden dar hacia afuera. Entonces, bueno, hoy que ya armamos toda esta clase de cosas, podemos de alguna manera empezar a hacer estas campañas virales o campañas de memes o hacer lo que yo proponía ahí al final, que son artículos de análisis o de opinión, que ya no te diría periodístico porque, bueno, ya sería otro tema bastante más complicado. Pero sí empezar a hacerlo, qué sé yo, algo como la perspectiva serie y empezar a hacer análisis de los eventos socioculturales o económicos que estén ocurriendo. Y ahí sí le ponemos un poco de pimienta y empezamos a agitar el avispero, como decías vos. Pero sí lo tenemos que plantear, debatir un poco y cuáles son las estrategias para las cuales contamos con los recursos humanos, técnicos y de información para llevar adelante, ¿no? Eso, si quieren, yo llegué un toque tarde y me parece que la estaba llevando vos, esa de la reunión. No sé en qué parte estamos, pero me parece que estamos llegando al núcleo de la cosa y es lo que me recontra interesa y me está poniendo nervioso ya hace un par de meses porque no puedo aportar, empezar a avanzar con esta clase de cosas a nivel nacional, ¿no? Perdón, con el Día del Trabajador, que fue la declaración de principio, lamentablemente llegó un día tarde. Y esas son las cosas que pasan con los efectos virales. El video de Chávez lo sacábamos un día después y no tenía el mismo efecto. Lamentablemente llegamos tarde. Tabito, ¿qué anda pasando con el botón? Ahora lo muteo y lo aviso, espera. Ustedes sigan. No, era la cuestión esta. O sea, por eso quiero charlar bien con la cuestión de las campañas virales y de tener aceitado el equipo. Digamos, tener un calendario, o sea, manejar el calendario de cuál es el próximo evento significativo que está por ocurrir e ir preparando con antemano el material de, digamos, el meme o lo que sea de activismo viral. Así que de esa manera tenemos que estar prevenidos, porque si lo queremos armar con una semana de anticipación, nos pasa que no llegamos. Y la verdad que lo hizo el Vasco solo, hizo lo que pudo y llegó casi justo, digamos, un día después. Pero el efecto se pierde con digamos, muy poco margen de error. Así que, digamos, eso yo lo pondría como prioridad, porque lo que estamos viendo es que nos estamos matando, estamos haciendo los foros urbanos, salimos a la calle y estamos solamente nosotros. Entonces yo diría de ponerle bastante más énfasis a esta generación de contenido, lo que nosotros llamamos de capa 1, pero no importa, digamos, más corto y que tienda a ser viral para después poder capitalizar en gente que se interese por la perspectiva del movimiento, y ahí sí tenemos un montón de material para saciar hasta, digamos, hasta el más hambriento de información y de debate, ¿no? Sí, igual como siempre, sí, igual hay que tener todo un equipo listo para eso y gente que conozca de un... Es difícil, tener gente que conozca de un montón de temas y que, o sea, y que aparte de conocer del tema, le pueda dar un giro o algo por el estilo a un changüí medio raro para linkearlo con algo del movimiento. Ahí yo estoy muy seguido mirando noticias por lo que estudio. Y hay un montón de cosas que digo, uy, estaría re bueno esto, dar alguna opinión o sacar algo por el estilo. Pero me siento impotente porque veo que no tengo los conocimientos necesarios para... linkarlo con algo del movimiento, ponerle como lo del Papa. Me rompí la cabeza y no se me ocurrió una puta cosa para poder linkearlo y que el momento X hable de algo del Papa. Porque escucharle a la otra gente que sí sabía del tema, leí un montón de otras notas y sabía de una banda, tenía un montón de información que yo no conocía ni en pedo. Entonces, qué sé yo, para salir y decir, no sé, sí, el Papa en realidad, no sé qué, no sé cuánto, y algo que puede leer en cualquier otro lado, entonces sí tiene mucho sentido. Entonces es difícil, porque tener un grupo de gente que esté, primero, atenta a las noticias y segundo, que la sepa redactar bien, tenga conocimiento más o menos copado para no repetir lo mismo y que se le pueda dar ese changüí, este Z y que quede coherente dentro de todo y que después lo pueda defender. Porque te aparece un chabón que sabe un montón del Papa, que sabe de la historia y no sé qué y no sé cuánto y los comunicados que sacan y cuándo se reúnen y cuántos son y vamos a quedar como unos boludos. Está bien, pero a ver, pensemos que hay cosas diferentes, ¿no? Digamos, vos tenés de alguna manera noticias que son periódicas, por ejemplo, todos los 25 de mayo va a haber un evento en Argentina al cual la gente le va a estar prestando atención y se puede hacer una lectura general al respecto. Y después tenés cosas que ocurren espontáneamente, como por ejemplo la muerte de Chávez o la elección de un nuevo papa que justo sea argentino, en la cual hay que reaccionar relativamente rápido. Pero sinceramente, que aparezca un tipo y sepa cuántas veces se reúnen, cuáles son los cardenales que fueron, lo que sé yo, es totalmente irrelevante frente, digamos, a la imagen vista desde lejos. Entonces, sobre la cuestión general de que haya un papa, de que sea una persona que sea el líder ideológico, de alguna manera, por no decir religioso, que finalmente es ideológico, que determine y vuelva a sostener valores totalmente arcaicos, a pesar de que se pueden rescatar un montón de cosas, es una lectura que se puede hacer desde la perspectiva del movimiento. Hay que ver cuáles, ¿no? O sea, en algunas vamos a llegar y en otras no. Yo le apuntaría como mínimo a las cuestiones periódicas, detectar que todos los días del trabajador tengamos algo para decir, que todos los 25 de mayo podemos hablar alguna idea sobre el nacionalismo y lo que implica festejar que nos sacamos de, no sé, del yugo de España o algo por el estilo, pero que seguimos bajo el yugo del capital. Se puede hacer un montón de cosas, pero sí lo pondría como prioridad, porque, digamos, nos estamos montando sobre la ola de la opinión pública. Digamos, y dejaríamos pasar una oportunidad importante para decir lo que tenemos que decir, que no es un detalle. Además, fíjate que si bien voy a decir que es difícil, pero las dos veces que se hizo salió bastante bien y se hizo sin una planificación que está proponiendo Javier. Como dijo Javier, también el equipo está, la tecnología está. Si le sumamos a eso la planificación en el tiempo, con el calendario, tiene que salir perfectamente. Además, no puede, no necesariamente tiene que ser únicamente video, porque digamos, el de Chávez salió justo porque teníamos el pedazo justito de adendum en el que está hablando de Chávez, John Perkins. Entonces fue cortarlo un poco, agregarle un poco de texto y nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana y lo sacamos en dos patadas, gracias al Vasco y un poco de otro flaco que lo cortó. O sea, nos movimos bien y ese salió de 10. El otro quedó un poco corto porque salió un día después. La verdad que no tuvo el mismo efecto. No tuvo el efecto que yo esperaba, justamente por eso. Pero si estamos atentos, me parece que es a lo mejor que podemos apuntar en este momento para generar impacto dentro de la opinión pública, que es finalmente el objetivo del movimiento. Después, también dedicarle tiempo a otra clase de cosas, pero a nivel nacional me parece que tenemos que apuntar a eso. Y se puede, ¿no? O sea, por eso, campañas virales en imagen, pues, digamos, los memes están circulando por todos lados, de cualquier estupidez, de la bóveda de Cristina, hasta de, no sé, la nata es gordo o pingüino nacional y populares. Hay un montón de focos. Y digamos, aprovechar esos focos, que es a donde la gente está mirando, tenemos que poner la perspectiva seria arriba de todo eso. Y bueno, cuando se puede hacer en audiovisual, genial. Y si no, tenemos que reducir un poco la expectativa y por lo menos hacer campañas de imágenes. Y lo que sí, a todo lo que hagamos, meterle el logo del movimiento, que es algo que sigo viendo, que de alguna manera manejamos criterios estéticos completamente diferentes, o manejamos nomenclatura distinta, o hablamos de Seidges sin nombrar al movimiento Seidges. Esas son cuestiones que nos tenemos que poner un poco más metódicos para que la gente tenga incluso la referencia visual a quién les está diciendo lo que les está diciendo y puedan ir a buscar mayor cantidad de información o más perspectivas, digamos, dentro de lo que es el tren de pensamiento del movimiento. Por eso yo lo quería poner un poco en contexto en las tres cosas que puse en el pad. Me parece que estoy cooptando completamente la reunión. Ese, ¿por qué no la seguís vos en la línea en la que estábamos? Sí, está interesante, pero para la persona que escuche el audio posteriormente no entienda nada. Podríamos decir que ya cerramos el reporte de subcapítulos con el reporte de Claudio. No hay noticias del proyecto de capítulo en gestación. Lamentablemente yo estoy muy a full con mis cosas y no pude participar más, bueno, justamente lo que habíamos tratado de llevar adelante. No sé si vos, Vasco, Caro, Cato siguen ahí en el grupito de integración y nos pueden contar algo de eso, pero yo no tengo noticias de nadie. No, yo tampoco. Yo tengo algunas cosas. Estuve trabajando en el sitio de Salta, que bueno, justo antes de irme de viaje me estuvo corriendo bastante José Llanes, pero lamentablemente no lo puedo levantar. O sea, estoy subiendo el sitio y me queda en blanco, no me tira ningún error, así que me está volviendo un poco loco. Así que después ahí con Rulo le quiero preguntar un par de cosas. Colombia me está pidiendo porque no tiene hosting y no tenía nada. ¿Se acuerdan? Para el que no sabe, el capítulo de Colombia, todas las herramientas fueron secuestradas, tuvieron que empezar de cero y hoy en día no tienen todavía un sitio oficial a nivel nacional y quedaron medio disgregados los capítulos. Digamos, el mismo sitio que teníamos para eso, estamos tratando, lo levanté para Chaco, así que Chaco tiene el sitio, pero me parece que se disgregó un poco después del ZD y el capítulo de Chaco. Así que en cuestión de capítulos de gestación, estoy tratando de levantar los sitios web con el mismo template de Cava a los capítulos que lo están solicitando, que están intentando remontar. Así que esa es toda la información que tengo. Por lo menos se han estado acercando y se están empezando a enterar que tenemos capítulos para proveer. Y si podemos levantar el de corrientes también, sería algo para agregar de capítulos en gestación. Clau, vos tenías para hablar de qué, leí en el pad, en el chat. No, sobre el muchacho este de Salta, ¿tuviste contacto últimamente vos, Javier? No, la última vez que hablé me preguntó qué pasó con el sitio, pero fue antes de que me fuera de viaje, después no volví a hablar. Ah, ok, porque estuvo en Mendoza y me habló por privado, él estaba en Mendoza en ese momento, estaba reunido con este muchacho en Mendoza, Eduardo creo que era. Sí, ya sé. Acudió. Ah, bueno, estás al tanto. Sí, que parecía que se iba a levantar un capítulo y terminó dándose vuelta y pasando por todas las páginas de todo el Movimiento 6, de toda Latinoamérica, incluso del internacional, diciendo que el Movimiento 6 era una porquería y que había que irse. Así que al final no nos sirvió para nada. Y este muchacho me dijo que iba a viajar a Mendoza, más vino a Cava. Primero vino a nuestra reunión presencial, así que lo conocemos en persona. Charlamos un poco en persona sobre el capítulo de Salta, parece que tiene bastante clara la señal de movimiento. Pero cuando fue a Mendoza dijo que iba a venir a la próxima reunión de comunicación intercapítulo a explicar e intentar mediar entre lo que pasó en el capítulo de Mendoza, la cual yo sinceramente no le tenía demasiada esperanza de solución. Y la verdad que no sé si vino a la última reunión porque yo no estuve. Pero sí sé que había un conflicto medio extraño y que de alguna manera estaba tomando un poco la postura de Mendoza o no. Lamentablemente no está hoy para explicar. ¿Había algo más que se me pasó? Sí, eso último, que estaba un poco tomando la postura de Mendoza. Tengo la charla con él. Traté de explicarte un poco que no teníamos que ver con esa idiosincrasia del movimiento. Si tuvo algunas opiniones. Me parecía que hubiera, te juro, en un momento que se está hablando con este flaco Eduardo, con el cual también tuve una charla, pero parecía bastante cooptado por ese tipo de pensamiento. Algunas opiniones sobre el grupo, el resto de Argentina y demás. Y que tenías, o sea, por eso te preguntaba si habías hablado con él, porque como que tenía la idea de que no queríamos levantar Salta, ¿no? Una cosa así. Así que bueno, si alguien ya ha tenido contacto directo con él lo puede tranquilizar, sería positivo, porque lo vi bastante áspero en la charla y bastante identificado con la idea de permacultura y ese tipo de cosas. Está bien, no, yo estoy intentando levantar el sitio, pero bueno, como me surgió el viaje en el medio, qué sé yo, y después las complicaciones técnicas, la verdad es que no lo pude levantar. Así todo, Digamos, ya lo establecimos en comunicación intercapítulo hace más de un año que para ceder un capítulo tenemos que tener más o menos cierta certeza de que se comprenden los lineamientos y de que van a representar adecuadamente el tren de pensamiento del movimiento. Así que eso sale también desde la presencia del que va a hacerse cargo del capítulo en la reunión de comunicación intercapítulo, si no, no. Digamos, ya la experiencia la tenemos con varios capítulos que hoy en día están desaparecidos. Vale, sí, estaría bueno, si vos tenés llegada, estaría bueno que hables desde un lugar así más imparcial. Yo de todas maneras sigo intentando levantar el sitio, porque si no puedo levantar el de Salta, entonces tampoco puedo levantar el de Colombia y el de, ¿cómo se llama? El de Corrientes o lo de los demás. O sea, es el mismo hosting y es el mismo software. Así que estoy teniendo, hoy me voy a poner a laburar un poco más, a ver si lo termino de levantar. Sí, más allá de eso también estaría bueno que estuvieran nuestras reuniones acá por lo menos como para no sé, aclararle un poco de qué trataba el movimiento, porque parecía, en la charla que tuve con él parecía bastante como así irritado, confundido, o no sé, por influenciado por lo que había hablado en persona con este flaco de Mendoza. No, no, por supuesto. A ver, una vez levantado el sitio, la entrega de las credenciales de administración y qué sé yo, surge de la presencia en una comunicación intercapítulo como quedamos hace un año. Digamos, una cosa es levantar el sitio de un capítulo, otra cosa es entregárselo a la administración local, a menos que ellos quieran hacer su propio sitio. O sea, si nosotros estamos proveyendo sitios porque, por alguna razón u otra, el propio capítulo que aspira a ser un capítulo oficial no tiene los mecanismos o el conocimiento para levantar su propio sitio web, ¿no? En fin, ese, ¿ponés un poco de línea? Ay, estos chicos. Perdón, hace mucho que no vengo y tengo mucho para decir, por eso, pero no quiero tirar todo junto. Bueno, de todas maneras, esto estaba alineado con el capítulo de gestación, así que me parece bárbaro. Lo que sí, bueno, ha mermado la parte de integración. Yo creo que, bueno, parte de que las personas que estábamos a cargo del equipito de integración nos hemos dispersado un poco. Pero bueno, para los que están acá presentes en la reunión, sepan que hay un grupo de integración y de orientación que tiene como eje las reuniones de los miércoles a las 22 horas por TeamSpeak, y que la idea es básicamente orientar a las personas con lo que es el movimiento Seige, tratar de ubicarlos en algún subcapítulo que ya esté funcionando, en caso de que esté en un lugar donde no está el movimiento, ayudarlos a gestar un grupo. Así que bueno, si se ofrece, bienvenidos serán, porque nos hace falta mucha ayuda. Y ahora podemos pasar a propuestas generales. Bueno, Javo, no sé cuál es tu tema que quieres tratar así con urgencia, porque hay bastantes cosas acá en propuestas generales. Por ahí estaría ir primero a lo más importante, porque bueno, ya vamos una horita. Oh, sí, lo que pasa es que me están escribiendo cosas adelante, así que voy a dejar que hable primero el que está ahí adelante escribiendo en amarillo, que tiene pinta de ser el Vasco. ¿Cómo ando? ¿Me escuchan? Perfecto, Vasco. Perfecto. No, esto es cortito nomás. Hay una propuesta que en CABA se está barajando, evaluando, y bueno, está sometida a consenso racional actualmente, pero de ser aceptada, digamos, a nivel nacional se podría también evaluar, y de ser aceptada modificaría o, digamos, influiría en las demás tareas. Así que si quieren lo hablamos, y si no, seguimos adelante. Es lo de los referentes de tareas. Para cada una de estas cosas que estamos proponiendo se podrían poner ciertos referentes de tareas, y bueno, quizás las cosas van mucho más rápido. O sea, más allá de la cantidad de gente que ande dando vueltas por el movimiento, los que ya sabemos que estamos, podemos llegar a tener ciertas tareas como semifijas para representar, digamos, o para ser referentes. Si quieren lo evaluamos, y si no, seguimos adelante, como digan ustedes. ¿Alguien? Adelante. Como dijiste, bueno, ¿qué hacemos? ¿La volvamos? Como me dijiste, es un tema base que toca a todos los demás, así que me parece importante evaluarlo. Yo no sé si toca a todos los demás, porque de alguna manera, pero está bueno poner algún referente. A ver, nuestra organización es una organización de grupos. El grupo mínimo para llevar una tarea es de una persona sola, que vendría a ser el referente. En general, el referente se da naturalmente en la persona que es la que en general propone y es la que tiene interés en llevarla a cabo, pero en general de forma informal. Es decir, es el grupo el que hace las cosas y no está, eso es lo que nosotros llamamos organización difusa, que no hay una persona física específica con nombre y apellido que es a la cual preguntarle las cosas. Pero implementarlo y digamos montar esa estructura encima de la de los grupos de acción difusos, es decir, que uno se lo pide al grupo de acción y no sabe bien quién lo agarra, pero mientras el grupo responda está todo bien, no importa quién es, importa que si alguien pide una imagen obtenga la imagen y no quién se la da, bueno, mejor, porque la verdad que un grupo sin personas no sirve para nada, así que por lo menos pongamos una persona, así que no veo cómo afecta a lo demás, pero sí por ahí afecta un poco a, digamos, a la mecánica de operación y a la eficiencia, a eficacia por lo menos de los grupos. Digamos, esto se plantea específicamente por qué. Digamos, ¿qué problema se vio que se vería solucionado por poner a alguien que sea el referente de una tarea específica? Y básicamente yo encontré dos problemas, digamos. Uno es ese que, bueno, como sabemos que es un grupo, generalmente pensamos que quizás otro lo va a hacer, y caballo con siete dueños se muere de sed, ¿no? Uno es ese, y creo que así pasa seguido. Además, no tenemos un mecanismo quizás tan concreto para transmitirnos ciertos mensajes de las cosas que necesitamos. A veces lo hacemos por el foro, muy rara vez lo hacemos por el foro, y bueno, generalmente lo hacemos por Facebook, y la gente, bueno, lo lee cuando se conecta y yo. Y esta propuesta viene de la mano con implementar ya algún lugar mucho más concreto que podamos, digamos, agilizar las tareas. Y otra contra que yo veía de este método es que a la gente quizás que se está recién metiendo en el movimiento y tiene ganas quizás de participar, le cuesta un poco entender las cosas puntuales que se hacen. Entonces, si implementamos una plataforma que nos pueda mostrar exactamente todas las cosas que hay para hacer y las cosas donde, bueno, ya quizás hay gente haciéndolas, el que viene nuevo o más o menos no está muy interiorizado, ya puede saber a simple vista qué hay para hacer y en lo que puede ayudar. Entonces, esto quizás complementa un poco la propuesta. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me encanta tener referentes, me encanta que los grupos de acciones bien delimitadas las tareas, me parece que eso ayuda a un montón de cosas. Concuerdo todo con lo que dijiste, Vasco. Está bien, pero a ver, los grupos de acciones tienen relativamente bien definidas las cosas, especialmente los que ya están más o menos editados. Si no, hay que definirlas mejor porque es la idea desde el inicio. ¿Qué pasa? Un grupo de acción que se quedó sin gente no sirve para nada. Entonces, cuando pasa eso, por lo menos pongamos una persona que sea el que representa a ese grupo hasta que aparezca más gente que lo pueda integrar y que pueda volver a funcionar como un grupo difuso. Pero sí, o sea, por lo menos tiene que haber una persona en el grupo. Sí, yo lo que apunto es que para mí este método lo que va a solucionar son temas de, por ejemplo, para poner algún ejemplo, el mail masivo. El mail masivo tiene un referente, un encargado, digamos, no un referente, sería un encargado de que eso se lleve a cabo. Si ese referente, si esa persona no la lleva a cabo, se tiene que encargar de que otra persona lo haga. Entonces eso hace que todas las tareas se cumplan más allá de la persona, sino que es un buen método para que se cumplan todas las tareas dependiendo si una persona está de viaje o no, digamos. Está bien, digamos, era interno al grupo, ¿no? Si el grupo de publicadores o de lo que era la administración del capítulo internamente veía que el que se estaba encargando de eso ya no puede más, lo iba a delegar. O sea, es una cuestión interna al grupo. Pero sí, la verdad es que en la práctica estamos todos haciendo todo porque somos pocos y lo cierto es que tenemos más propuestas que capacidad de llevarlas a cabo. Entonces, en general, tenemos que seleccionar y parece que un montón de las propuestas que se hacen no se llevan a cabo y es cierto, pero porque o falta de tiempo de la gente o porque estamos tratando de hacer mucho más de lo que los motores nos permiten. Entonces, bueno, como mínimo un referente a mí me parece perfecto. Lo que no termino de entender es cuál es la forma de implementación de esto. Por eso sí pediría a Vasco si podés ampliar un poco. Bueno, la forma de implementación es con el famosísimo Trello. Para estas cosas es la herramienta que va. Si alguien tiene alguna superadora la puede presentar, pero el Trello para estas cosas es la ideal. Así que esto implicaría que por lo menos las personas interesadas en esto pasen por el Trello. Hay una parte donde se explica más o menos cómo se usa. Yo ahora estoy en estos días haciendo un video exclusivo del uso del Trello en el movimiento. En realidad en el movimiento 6 Cava, porque ahí es donde más lo estamos usando. Pero el que vea ese video va a poder entender exactamente cómo se puede usar en el Trello de Argentina, porque también hay uno de Argentina, pasa que está en desuso prácticamente, está, digamos, en fase beta absoluta. Pero bueno, lo que pasa también es que no ha sido del todo bien presentado quizás al Trello hasta el momento, y tampoco ha pasado quizás por el consenso racional de todos. Es un poco, no sé, medio molesta. El mecanismo sé que es igual necesario, por eso estoy tratando de presentarlo bien con el video que voy a hacer, pero por lo menos, aunque no se use el Trello para todas las demás cosas que está propuesto, que se utilice solamente para lo de referente de tareas, que es en un solo tablero. Pasa que tablero estoy hablando y quizás mucha gente no entiende lo que estoy hablando, pero les paso ahora un link donde pueden ver más o menos de qué se trata, y será quizás cuestión de pensarlo en otro momento, porque si no tenemos que ir todos ahora al Trello para evaluar si conviene o no usarlo ahí. Está bien, para la próxima reunión ¿tendrás el video? La verdad que no sé decirte, porque estoy con los tiempos muy locos y mi idea era tenerlo para allá hace muchos días, imagínate. Pero bueno, voy a intentar. De todas formas, se puede entender sin este video, es muy fácil. Y más que nada, lo de esta propuesta de referentes de tareas, se puede entender absolutamente sin el video. Yo quiero, viste, facilitarlo lo más que pueda para que ya como que no haya excusas, ¿no? Entre comillas. Pero le voy a pasar ahora un link donde está la explicación dentro del Trello mismo, la explicación de cómo se podría utilizar esta nueva metodología de los referentes de tarea. Quizás a simple vista lo pueden entender y podemos algo avanzar. Está bien. Para el lenguaje al que por lo menos estoy acostumbrado yo, o algunos de los que venimos trabajando con los grupos de acción, si se traducen lo mismo, quiero preguntar, digamos, tener un referente del grupo de acción como mínimo, y después el referente del grupo de acción se asignan las tareas específicas que lleva a cabo ese grupo a personas específicas que están dentro de ese grupo. ¿Estoy entendiendo bien más o menos la mecánica de la propuesta? Sí, lo que no está exactamente igual dividido es por grupo de acción. Algunos justo coincidieron y otros por una cuestión organizativa o de clasificación de esa tarea, se pone como en otras categorías, digamos. No sé cómo explicarlo sin hablar en terminología del Trello, pero sí, básicamente lo mismo. O sea, es ni siquiera darle bola tanto al grupo de acción. Digamos, grupo de acción terminaría siendo como una categoría medio tácita en el asunto. Uno hace una tarea y puede hasta no saber para qué grupo de acción la está haciendo. Sin embargo, lo que importa es la tarea. Así que no sé si haría tanto hincapié en el grupo de acción. Lo que sí puede pasar es que la persona que está como referente de una tarea, si esa misma persona no puede hacerlo, como puede ser el caso, tranquilamente, digamos, esa persona no tiene por qué hacer esa tarea, simplemente es referente y tiene que responder por ella. Si no puede hacerlo, quizás puede ponerlo en el grupo de acción, si es que alguien lo usa todavía esas cosas, lo puede poner en el grupo de acción y le llegará a todas las personas que están inscriptas y qué sé yo de cosas. Eso se puede hacer, pero como que se despega un poco del grupo de acción en realidad esto. Está bien, mira, a ver, yo propongo lo siguiente. Armamos, porque en realidad quiero... digamos, me parece súper importante tratarlo de las estrategias de configuración y de cómo vamos a movernos como capítulo nacional, las estrategias de aquí para este año, porque era importante y bueno, en realidad esto apareció antes. Yo lo que diría para que estemos todos más al tanto de cómo es, entender un poco la mecánica, es pasarlo para la siguiente reunión. Ahora me dicen si están de acuerdo, estoy diciendo una estupidez, y hacer una prueba de, digamos, de utilización, y organizamos la reunión que viene en el Trello y así aprendemos a usarlo y ponemos las listas de tareas ahí, y hacemos una demostración práctica de la utilidad que tiene, etcétera. Y bueno, en función de eso lo evaluamos, a ver si estamos todos conformes, si nos resulta cómodo, y de paso ya tenemos una práctica de utilización. Y lo preparamos en estas 2 semanas y lo tenemos todo listo para la próxima reunión. ¿Eso parece coherente? Me parece sí, que puede ser bastante desordenado de cualquier manera. Pretender que todos entremos al Trello al mismo tiempo, y es algo que se puede hacer cada uno, revisar cómo se usa desde su casa. En esta reunión, porque hubo un montón de gente, pero en la reunión anterior hubieron solo 5 personas, y en realidad cada uno puede revisar cómo funciona el Trello desde su propia casa. No sé si la agenda de la reunión incluso sirve de algo ponerla en el Trello. Era un ejemplo, claro. Podemos hacer 20 cosas, pero sí me gustaría que lo usáramos todo y viéramos cómo opera y podemos comparar. Claro, hagamos lo siguiente. Yo ahí en el pad de hoy dejé la propuesta que yo hice en Cava, pero como les dije, se puede aplicar exactamente lo mismo a Argentina. Lo que podemos hacer es, bueno, el que tenga ganas, revisar eso en la semana, y bueno, la próxima reunión como que lo definimos por sí o por no oficialmente, digamos, ¿no? Y lo que podemos hacer ahora que ya vamos a pasar a otros temas, al final de la reunión, cuando hayamos decidido cuál va a ser nuestro próximo paso, si les parece, podemos ya implementarlo como una forma de probar a ver el sistema, aunque no nos manejemos todavía con Trello y qué sé yo de cosas. Bueno, entre nosotros lo notamos ahí, ¿no? No sé, en el pad o en lo que sea, bueno, tal persona referente de tal cosa, tal persona de tal otra, porque evidentemente vamos a tener que vamos a sacar ciertos pasos a seguir de esta reunión. En las metodologías, por ejemplo, si alguien tiene que hacer las imágenes, que yo de cosas, bueno, son personas que la tienen que hacer. Así que lo podemos designar igual, y aunque esté medio informal, ya sabemos entre nosotros quién lo va a hacer. ¿Están de acuerdo? A mí me parece perfecto. Digamos, hagamos una prueba piloto con algo, pero hagámosla. Bueno, vale, entonces, si quieren, continuamos. ¿Alguna oposición? Vamos nomás. Bueno, seguimos entonces con el siguiente punto. Sí. Dale, dale. Bueno, esto resultaba derivado, digamos, del desarrollo de material. Se están haciendo muchas charlas, especialmente con el mundo de los ZD, y nosotros en Córdoba vamos a desarrollar aproximadamente 5 charlas. Y la idea era, bueno, justamente poder tener transcripto en texto, en formato textual, el contenido de las charlas, para así poder utilizar ese texto para otro tipo de cosas o elaborar documentos como el que hizo Gustavo sobre el desempleo tecnológico, ¿no? Y ir enriqueciéndolo a medida que aumenta el conocimiento en sí. Y de esa manera generar artículos que puedan descargarse desde la página web, por ejemplo. Me parece perfecto. Además, eventualmente estaría bueno subtitular esas charlas, y por ahí la transcripción o cosas parecidas ayudan a después hacer el subtitulado y posterior traducción al inglés y hacerla circular por otro lado. Genial. Lo que se puede hacer es, como se ha desarrollado en el subforo de voceros, en el foro del CEGE Argentina, hacer un posteo sobre la charla e incluir el archivo de presentación, el archivo de texto y el archivo de video en el caso de que haya hecho. Así de paso también se puede replicar y que tenemos un pool de las charlas ahí. Entonces, a demanda se puede ir tomando el texto que haya para poder ir elaborando estos textos que mencionábamos, como el que desarrolló Gustavo justamente. Y de esa manera hacer algo como, para los que no les gustan ver videos y un poco más leer, también tienen la alternativa. Está bien, y eventualmente se toca con lo que yo decía de armar artículos de opinión, subirlos en el sitio o de análisis, y ahí podemos extraer cosas de las charlas y pasarlas a formato texto. Así que bueno, es una sugerencia para que lo vayan haciendo todas las personas que empiecen a desarrollar charlas, que lo tengan en cuenta. Bueno, siguiente punto, conformación de campañas virales como el Foco Activismo Online. Dice calendarios de eventos populares y preparación de campañas de memes, audiovisual o gráfico con anticipación. Publicar videos de las presentaciones periódicamente en Facebook con descripción atractiva, no únicamente el video pelado, establecer periodicidad, un video por semana y el fin de semana, para que aumente la probabilidad de tener tiempo libre para verlo. El punto primero, creo que estaría bueno desarrollarlo, ¿no? Me parece que hacía referencia justo a esto que decía Javo sobre las fechas especiales. Sí, eso lo tipié yo. Y de lo que estaba hablando era justamente de eso, de que estamos teniendo poco movimiento. El mayor crecimiento que tuvo, al menos, porque son las referencias que tenemos, ¿no?, el sitio de series argentina de Facebook, fue con la campaña de Chávez, que viste, yo dije, esta no la podemos perder, porque justo tenemos el video al respecto y hay bastante para decir y mucha gente va a estar mirando, y salió de 10. Y si se ve la estadística de la gente que compartió eso, fue la publicación más exitosa de toda la historia del movimiento series argentina, así que eso dice bastante, digamos, empezar a tenerlo como prioridad a nivel nacional, me parece súper importante, especialmente con lo que estábamos hablando antes, de que no tenemos ese impulso que nos llegaba cada año y medio más o menos, que es el documental de Peter, ¿no? Que no salió una guía de orientación en video, que no salió un Series Moving Forward nuevo, o algo que haya tenido esa relevancia. Entonces la tenemos que generar nosotros. Y al menos de lo que a mí se me ocurre, la forma más rápida y sencilla para nosotros de generar ese impacto es tomando esos núcleos informativos a la cual la gente le presta atención cuasi periódicamente todos los años. El Día del Trabajador es una que intentamos llegar y bueno, llegamos un día tarde y no tuvo el efecto que yo esperaba. Y hay más, o sea, hay más, qué sé yo, hasta para el Día del Animal podemos sacar algo. Lo que sí estaría bueno, tomarlo con anticipación, hacer un calendario de las cosas que nos resultan más o menos amenas para darle la perspectiva al movimiento y empezar a planear la campaña viral desde antes, tratando de, digamos, optimizar la llegada. Entonces de eso se trataba. Yo lo que quiero hacer es tratar de explicar cuál es la importancia de eso para nosotros como movimiento, en lugar de hacer enormes disertaciones perfectamente justificadas y qué sé yo, para que no las escuche nadie, enfocarnos en esta cuestión de agitar el avispero, como diría Claudio, y a partir de ahí que sea el punto de entrada a que gente dice, mira qué piola lo que dijeron sobre esto, qué dirán sobre el resto de los temas. Y eso se vincula con el siguiente video, pero quiero saber si hay sugerencias o críticas con respecto a esta idea específica. Yo quería agregar algo. ¿Te acordás, Vasco, cuando hace más o menos, no sé, 2 semanas y media por ahí, yo subí una pavada, un artículo ahí a Series Argentina y me has dicho como que era una buena idea también replicar cosas que hacen otras personas y ponerlas como, che, miren, está re bueno este texto que encontré, o esta entrevista, o lo que fuere. ¿Te acuerdas de que te habló? Sí, sí, y tiene mucho que ver, en realidad es muy similar a lo que está proponiendo Jao, es prácticamente lo mismo, agregándole que además se pueden hacer incluso lo que está diciendo Jao, se puede hacer sobre artículos de otras personas que hablen sobre algo y damos nuestra perspectiva. Ponemos como que cierta, o sea, vamos a entender que cierta opinión de cierta persona tiene algo en común con lo nuestro y lo vinculamos, le damos algún giro de tuerca. Claro, bueno, sí, justamente lo traje a colación porque él apareció lo que estaban diciendo. Eso también estaría bueno, ir reproduciendo cosas que salen de otras personas y que, bueno, que tengan relevancia o que tengan relevancia, digamos, para un lado o para el otro, porque está diciendo una pavada o porque es algo que está buenísimo. Bueno, eso yo lo estaba poniendo abajo de todo, que hice análisis de efectividad de nuestros tipos de eventos, y están Force Urbano, ZD, One Planet Project, nuevos tipos de activismo, y el último dice notas de opinión y análisis en los sitios, ¿no? Y eso sería lo que decía antes, empezar a hacer notas de opinión que analicen o critiquen o lo que fuere, publicaciones, por ejemplo, del Partido Liberal Libertario, o de notas que hayan salido en donde fuere, y darle la perspectiva del movimiento, o sea, empezar a hacer esta cuestión de empezar a tocar el zeitgeist en función de lo que está replicando la gente como memes y analizarlo y bueno, dar una devolución al respecto. O sea, hay unas cuantas cosas que podemos hacer sin demasiado esfuerzo. Y evidentemente, como son cosas coherentes, se nos está ocurriendo a varios lo mismo. Así que estaría bueno hoy ponerlo sobre la mesa. Yo por ahora empezaría a tratar uno por uno. En este caso, ¿hay alguien en desacuerdo, tiene alguna crítica con esta cuestión de generar el calendario de eventos y empezar con tiempo anticipado a planificar la campaña viral para el que sigue, por ejemplo, el 25 de mayo? Yo tengo una sugerencia que se trata con el desarrollo de objetivos Que bueno, que debido a que siempre nos planteamos objetivos grandes y ahora en este momento somos realistas en la concepción de que tenemos tiempo limitado y hay recursos humanos escasos, podríamos ponernos objetivos de fechas importantes, pero escasas, quizás no más de 5 para este año, para poder elaborarlo con anticipación y que sea que lleguemos a tiempo, como mencionaba Juan, y que no andemos a los apurones, haciendo, qué sé yo, uno cada 2 semanas, creo que quizás uno por mes, cada mes y medio, poder realizar estos artículos de fechas de interés, como, bueno, el 25 de mayo o el 20 de junio, o el Día del Niño, el Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, ¿no es cierto? O, bueno, el Día Mundial del Agua, exactamente. No, pero ya pasó, el 22 de marzo fue. Bueno, justamente para no patinarnos la... Está perfecto, dice, mira, principio básico, información, estrategia de acción. En este caso tenemos que juntar la información, que es primero cuáles son esos días, digamos, el calendario completo, y sobre ese conjunto hacemos una selección de las que nos resultan las más relevantes. Por eso, fíjate que no sabemos cuáles fechas tomar. A mí se me está ocurriendo el 25 de mayo, vos el Día del Agua, que ya pasó. Por eso, ahí sobre eso en particular, que tenemos el calendario, tendríamos que hacer un trabajo de selección. Pero sí estaría bueno plantear como objetivo general... empezar a darle un poco de bola, porque me parece que es el factor de crecimiento que vamos a tener de aquí en adelante. O sea, empezar a ser astutos en qué dedicamos nuestro tiempo y qué mejor que dedicarlo en hacer alguna lectura sobre aquello a lo cual la gente le está prestando atención en una fecha específica. Así que en ese sentido me parece que yo lo quería plantear como prioridad a nivel nacional. Y bueno, eventualmente eso después se filtra a nosotros que somos los de los capítulos locales. Eso, ¿alguna crítica al respecto? Digamos, yo después lo voy a plantear en el foro o en el Trello Vasco, ahí podemos empezar a implementar esta clase de cosas, en donde fuere, pero empezar a hacer una selección de las fechas más relevantes para nosotros y bueno, empezar a tirar ideas sobre qué decimos sobre eso. Y bueno, después vemos a cuáles llegamos, a cuáles no llegamos, cuánta gente tenemos, etcétera. Así que bueno, ¿algún punto más sobre esto? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las actividades en sí que se llevarían para estas fechas? Porque lo de Chávez hizo un video, en lo dio Trabajador también un video, pero vos hablaste también de crear otro tipo de memes. No, eso está más adelante. Después, cuando analicemos la efectividad del tipo de activismo que estamos haciendo y la llegada que tenemos, nos metemos en eso. En este caso estoy hablando específicamente de activismo viral y online. Lo que quiero hacer es que las boludeces que comparte la gente, como mirá cómo se acostó mi perro, de alguna manera se vean infiltradas o de alguna manera matizadas con el análisis del movimiento y tratando de que, o sea, cuando digo viral me refiero a que la gente tenga una tendencia a decir, uy, mirá qué piola, lo comparto en mi muro, y que eso llega a los amigos, lo comparten en su muro, etcétera. Así que estoy hablando únicamente de eso en este momento. ¿Qué serían? ¿Videos e imágenes? Sí, audiovisual o gráfico. Digamos, por eso lo pongo a nivel nacional. Después los capítulos locales, qué sé yo, podrán ir a hacer activismo, alguna marcha o alguna manifestación que sea importante. Pero bueno, por ahí si ya tenemos el meme o la campaña armada, simplemente pueden hacer un cartel con la imagen que generamos, que por ahí ya está circulando en la red y sale a la calle con eso mismo que estuvo circulando en Facebook, ¿no? Entonces ahí se puede dar una sinergia interesante. Se me ocurre nomás, sea cual sea el soporte que utilicemos para este calendario, que sea público y todo el mundo lo pueda ver, también el material que se genere, guardarlo también con, de alguna forma que se relacione fácilmente con la fecha, cosa que el día de mañana sea fácil encontrar, a ver qué usamos para el Día del Trabajador el año pasado, usemos lo mismo, o gran parte de ese material. Está bien, eso ya hace a nuestra parte organizativa como capítulos. Se supone que en el equipo de diseño gráfico deberíamos encontrar en forma relativamente sencilla todo lo que usamos anteriormente. Pero es una cuestión interna de organización nuestra. Después, y también estamos hablando de la galería de imágenes, usar DeviantArt, eso lo vamos trabajando en el momento. Pero sí quería poner y dejar de poner a rodar la pelota en esta cuestión de hagamos campañas virales para fechas específicas, porque cada vez tenemos menos llegada, menos gente. Yo lo que haría con esto, puntual, es poner a un referente general... que bueno, pueda recordar a la gente tanto en tanto, y un referente para hacer la imagen, que eventualmente hay que hacerla, alguien te la tiene que hacer. Uno para buscar esas fechas. Si bien lo podemos hacer todos, esto quiero que esté bien claro, esto lo hacemos todos, pero por lo menos un referente que por cualquier descuido el tipo ya sepa que eso lo tiene que cuidar él. Si quieren lo designamos ahora, no sé. Esto así como prueba piloto. A mí me parece perfecto. Yo traté de que hoy viniera Ente de BR, que en general le divierte y disfruta de encargarse de estas cosas, pero no está. Después tratamos de engancharlo. Idealmente a mí me gustaría que fuera él, porque mejor que sea el que le gusta la tarea, así que no es un peso. Pero bueno, si no, por lo menos pongamos un referente secundario, en el caso de que él no tenga tiempo, no quiera, no pueda. Me parece perfecto. Lo ponemos, digamos, le preguntamos a él después si puede ser el general, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Quién se ofrece para hacer las imágenes? ¿A quién se las damos? Está bien, no, pará. Eso yo se lo pondré al equipo de diseño gráfico. ¿Qué pasa? No sé si está funcionando bien el equipo de diseño gráfico. Pero bueno, de última establecemos una nueva localización del equipo de diseño gráfico y todos los que hagan buenas imágenes se ubican en el equipo de diseño gráfico y empezamos a delegarle esas cosas. Y bueno, si alguien se quiere conformar como referente del equipo de diseño gráfico, genial. Porque ese referente también tiene ese problema. El referente se vuelve inlocalizable, todo el mundo está apuntando a ese referente y el referente se quema, desapareció, lo pisó un camión y se arruinó el grupo. En cambio, si al enviárselo al grupo le llega a todos, es una cuestión de difusión. Pero mínimo tiene que haber alguien prestando atención. Eso es cierto, lo damos y tratemos de establecer uno. Pero no perdamos la cuestión de difusión al equipo y no a una persona sola, porque ya lo vimos en este tiempo, se generan cuellos de botella. No, seguro. No, Caro, no es diseño gráfico. A diseño gráfico ya le pasamos todo lo que tiene que hacer. Digamos, le pasamos qué fecha es, incluso hasta le podemos pasar hasta la frase del meme, le podemos pasar eso. O sea, diseño gráfico solo se encarga de hacer la imagen. Sí, para esta campaña primero tengo que tener el calendario, después para el cuando encontramos una fecha en la cual vamos a trabajar, tenemos que establecer la estrategia de la fecha y cuando tenemos más o menos un contenido, el equipo de diseño gráfico produce, no sé, una, dos, tres imágenes, más o menos con lo que fuimos charlando, y bueno, ahí se manifiestan las imágenes y seleccionamos de las que hay o utilizamos todas, no sé. Pero sí tal vez estaría bueno conformar un equipo de campañas virales. Después vemos, pero por ahora quería establecer la importancia de eso y que estuviéramos de acuerdo y lo debatiéramos un rato. Se ve, eso se puede debatir después en la localización del grupo de acción, sea en el foro, en el tren o donde fuera, y si no, digamos, no hay tanto apuro, no hay una fecha pasado mañana. Lo volvemos a tratar en la siguiente reunión hacemos una reunión específica de campañas virales o lo vamos charlando sincrónicamente en el foro, en el Trello o en donde fuere. Sí, me parece perfecto. Entonces, bueno, si no hay nada más para agregar, yo pasaría al otro. Si no, por favor, ahora. No, quería agregar no sé si ya lo has puesto en el foro esto, pero poner un poco la idea esta en el foro, así se empieza ya a debatir un poco ahí. Sí. Después de la reunión, digamos, acá planteamos lineamientos y nos ponemos en acción cuando terminamos la reunión. Ahora tratemos de sacarle el jugo. Listo. Bueno, entonces ese es un tema. Como una cuestión general, estaba viendo que es muy difícil encontrar hacia atrás en qué momento tomamos las decisiones de algo en particular. Lo que no tenemos es como un índice de resoluciones de comunicación intercapítulo. Así que eso después lo quiero planear como propuesta. Cuando sale una decisión como esta, en la que estamos todos de acuerdo, hagamos un índice, no sé, esta sería la resolución número uno de el Movimiento Seguidores Argentina, y ahí tenemos un índice. La resolución uno era hacer campañas virales como Movimiento Seguidores Argentina y las fechas y explicarlas y dejarla, digamos, en ese índice para que sea referenciable desde atrás. Si yo me tengo que poner a buscar en este momento, en qué momento decidimos que el mecanismo para, digamos, desoficializar un capítulo, tengo que empezar a bucear en las reuniones intercapítulo anteriores y por ahí mirar uno por uno todos los resúmenes. En cambio, si esta clase de cosas las pasamos a una resolución, bueno, son más fácilmente hables, como una pequeña nota de costado. ¿Algo al respecto? Y pero en casi todas las reuniones quizás se definen cosas. Vamos a terminar haciendo, digamos, por cada punto que planteamos alguna resolución siempre va a haber generalmente. ¿Cómo hacemos? ¿Se duplica todo? No, se crea la resolución 2 y se agrega el índice, nada más. Se ve, o sea, lo que vas a tener es, digamos, información depurada de lo que fue ocurriendo en todas las reuniones en un único lugar. Y la referencia está, o sea, el título de resolución es un link a la reunión en la cual se trató y ahí está todo dentro del resumen, ¿se ve? Pero ponele, Pirulo, que saber cuáles fueron todas las decisiones que se tomaron en comunicación intercapítulo. Ahora le damos un link y están todas ahí una abajo de la otra, ¿se ve? O sea, parece una ridícula, pero nos va a resultar útil en el futuro cuando lleguen las críticas o lo vemos allá, cosa que ya pasó. Y a mí, por lo menos, me resulta complicado encontrarlos en los resúmenes de intercapítulo anteriores. Si directamente extraemos de todo eso los acuerdos, los consensos racionales a los que llegamos y los numeramos, 1, 2, 3, 4, y es una práctica que me parece útil. Después vemos, era como una nota extra que después lo quisiera tratar. Pero bueno, si no hay nada al respecto, paso al otro punto que también me parece importante. Bueno, Hice. dale, dale. No, no, dale, dale. Bueno, lo otro que había pensado en esta cuestión de las campañas virales es que también para estas cosas, viste, EnterEBR está todo el día publicando, es el que está prácticamente administrando el sitio de Facebook nacional, que tiene 12.000 y pico de tipo. Pero, digamos, ¿qué estoy planteando? Muchos de los videos del ZDay no le llegaron a un montón de gente que está ahí. O se publicaron, o, digamos, se tiró el link del video en la página, o se tiraron todos juntos, o se tiraron un martes, que no lo va a ver nadie, y cuando llega el viernes ya fue tapado por otras cosas. Entonces, lo que estoy planteando es ser estratégicos en también el momento en el cual publicamos nuestro contenido, para la gente que está tal vez a la expectativa de ver, bueno, qué hizo de nuevo el movimiento o qué pasó en el ZDay, y no tuvo tiempo de leerlo porque estuvo laburando, porque hizo lo que, no sé, lo que tenía que hacer o lo que tenía ganas de hacer y no era ver video del movimiento. Entonces, decía, publicar videos de las presentaciones, las que ya tenemos, que tenemos un montón de contenido. Que a la gente, viste, o sea, si yo hoy me tengo que poner a ver todo el material del movimiento, está complicado, o sea, voy a tardar 5 meses en ver a mi ritmo las cosas que hay para ver. Entonces, ¿yo qué decía? Tomar las presentaciones que ya tenemos, o incluso, qué sé yo, hoy es un viernes para ver series Adendum o algo por el estilo, en el Facebook Nacional como contenido destacado, como mínimo, ¿no? Y tal vez los capítulos por ahí mandar un mail masivo con la presentación de la semana, una cosa por el estilo. Y tomar todos un video, yo digo por semana, por decir alguna cosa, ¿no? Después vemos la periodicidad. Pero seleccionar del canal de YouTube las presentaciones locales que tenemos y una vez por semana, a mí se me ocurre los viernes o un sábado, no sé, o algo cerca del fin de semana, poner la presentación de economía basada en recursos en comparación con el sistema actual. Y eso tirarlo un viernes y bueno. Eso aumenta la probabilidad de que la gente se vea expuesta a, digamos, ya el tren de pensamiento un poco más elaborado, lo que es el movimiento. Esto sería ya la parte un poco más pesada que viene a complementar las campañas virales, que son, digamos, de temas más específicos y más como un meme concreto que la gente tiende a replicar. Ahora, la gente que se haya visto interesada por esa campaña de memes, ¿cómo digamos, nada un poco más profundo en el tren de pensamiento de movimiento? Este sería un mecanismo interesante. ¿Qué opinan al respecto? Básicamente sería controlar los tiempos de las publicaciones, ¿no? Y además establecerlo, porque no tenemos ningún control de lo que se publica en el Facebook Nacional. O sea, no tenemos ninguna clase digamos, de estrategia o de metodología de publicación. Cuando a Enter se le ocurre publicar algo, o cuando nosotros generamos un evento, Bacaro también hace la imagen y la publica ahí, digamos, nos trae vistas. Pero viendo lo que pasó con el video de Chávez, que explotó, y después ponemos, no sé, el video de la charla de Víctor sobre desempleo tecnológico, que está excelente y tiene un me gusta y un compartido, a mí me pone mal, ¿viste? Yo creo que podría tener nuestra estrategia. Me parece que variando el momento de la publicación y ser metódicos en una vez por semana publicamos un video y mantenemos eso en el tiempo, eventualmente la gente se va a ver más expuesta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Agarrar un video de nuestra lista por semana, publicarlo destacado cerca del fin de semana en el Facebook Nacional como mínimo. Ponele los me gusta y los compartidos en Face. También veo la cantidad de vistos que tienen en YouTube y no son muchas, así que es lo mismo. Yo decía que con el tema de la moderación de Facebook o el tema de la política de publicaciones, podríamos desarrollar un texto justamente que sea política de publicaciones para administradores de las páginas de Facebook, que creo que es algo que vendría a joya, es algo que quería desarrollar para Córdoba, pero bueno, ya que estamos, podríamos hacerlo para la fanpage de Mar del Plata, de Córdoba, de Buenos Aires. Entonces, de esa manera, uno puede directamente darle ese texto a los administradores, personas que tengan ganas de agregarse, y por ahí desligarnos otras personas como yo, por ejemplo, para poder hacer otro tipo de tareas. Y de esa manera, bueno, consensuar en bajo qué políticas o bajo qué normas nos vamos a manejar en las publicaciones. Por ejemplo, esto, por ejemplo. No sé, viernes a la noche y bueno, publicar el video. Las publicaciones van a hacerse entre tal y tal hora para asegurarse el tráfico. No más de 3 publicaciones por día, mejor publicar imágenes y subirlas a la fanpage y no compartirlas, y cosas como eso. Está bien, digamos, lineamientos generales basados en la experiencia de lo que ha probado funcionar. Si publicás demasiadas cosas, se tapan las anteriores y por ahí no les dan bola. ¿A eso te referís? Exacto. Está bien. Perdón, bueno, eso estaría bueno. Dale, Dani. Sí, también creo que eso está bueno. Por el hecho de que vos publicás algo, por ejemplo, todos los viernes, y también como que nosotros, que está en nuestra parte también compartirlo todos. O sea, digamos, saber que todos los viernes se va a subir algo y que todos lo tenemos que compartir lo máximo posible. Entonces ahí ya sí, ya mínimo se tiene que compartir, no sé, ¿qué somos? 40 veces seguro, ¿entendés? Entonces ahí sí lográs tener más. Excelente. Sí, totalmente. Está bien, bueno, pero para, digamos, el iniciador de toda esa cadena es que nos tomemos como tarea metódica todos los viernes publicar contenido del movimiento. En este caso yo quiero llegar el contenido duro, digamos, las charlas del movimiento, teniendo el fin de semana porque, bueno, es cuando hay más probabilidad de que la gente la vea porque tiene tiempo. Pero durante la semana, ahí es donde entran también las campañas de memes, los comunes, los que pontea entre ver, los que van surgiendo de la nada, que vieron una foto piola y le pusieron movimiento 6, eso miraste documental abajo, esas también siguen constantemente como lo hacemos. Pero si le agregamos esta idea de ser estratégicos con el momento de publicación y nos tomamos, digamos, una atribución metódica, yo creo que va a aumentar bastante. Si todos los viernes se publica eso, como bien decís Dani, bueno, entonces tenemos algo que compartir. A mí me pasa que a veces hay un montón de tiempo en el que veo que no se publica nada del movimiento y por ahí yo lo publico en mi muro y qué sé yo. Pero no sé qué publicar o qué texto ponerle. La cuestión es, digamos, ser estratégicos y tenerlo analizado. ¿Eso, alguien en desacuerdo, alguna crítica? Digamos, no sé, proponiendo, si no, digamos, las charlas que fuimos generando en este momento. Digamos, contenido relativamente pesado para los viernes. No sé si ya lo dijeron, pero ¿eso lo va a hacer cada usuario de manera particular o va a salir desde la página de Argentina o ambos? No, la página, o sea, estamos hablando de lo que va a publicar la página de Argentina con el usuario de Argentina, o sea que tiene que estar bien redactado, tenemos que tratar de que no tenga errores de ortografía, etcétera, con una descripción adecuada del video, porque digamos, es lo que decía yo, a veces pusieron el video solo, hola, sacamos este video, pum, el video, y por ahí el video dura 1 hora 40, y si el chabón no tiene una explicación que le diga de qué se trata un poco, no lo ve ni a palo. De acuerdo. Está bien, después a medida, es un plan que tiene varias puntas, digamos, después cuando tengamos contenido, lo que decíamos, de artículos de análisis, después también publicamos eso, tratamos de ubicar el día, pero empecemos de a poco, ¿no? Elijamos una y tirémoslo así. O sea, por ahora publiquemos una vez por semana las charlas que se fueron generando, que tenemos no menos de 15. Así que tenemos para 15 semanas, solamente con las que tenemos, una atrás de la otra. Así que empecemos con una cosa sencilla. Y mientras tanto vamos armando lo de las campañas virales para fechas, digamos, grandes, ¿no? Buenísimo. ¿Quién se va a encargar de los posteos? Yo quiero que sea Entreverre porque le divierte y porque es el que está todo el tiempo con eso. Si no, bueno, yo me puedo encargar de hacerlo una vez por semana y de hacerle una descripción. Prefiero que lo haga alguien a, digamos, que le encante. Si no, siguiente Entreverre me dice, no, yo no puedo, qué sé yo, me voy a encargar yo. Bueno, le tiremos la onda a Lito, a ver si agarra viaje, y bueno, si no, quedaremos nosotros. Y entre nosotros, recordemos hacer lo que dijo Dani. O sea, Bueno, gente, compartamos, etcétera, etcétera, o sea, entre nosotros. Sí, los que no estén en la página de Facebook Series Argentina, bueno, entren y traten de darle bola. O sea, cuando hay contenido de esos, ese tiene que ser nuestro núcleo principal para compartir. O sea, tratemos de no agarrarlo y pegarlo en la de Cordo. Bueno, eso sí, sí, eso también. O sea, lo primero que hacemos, los que tenemos capítulo, publiquémoslo en la página de Facebook de nuestro propio capítulo, donde sea. Total, los compartidos, o sea, compartir el de la página, que es el de la página de Argentina, da igual. Pero sí fomentemos que se replique. Se ve, me parece que esta clase de cosas nos va a empezar a dar por ahí un poco con esta metodología, si lo vamos perpetuando en el tiempo, ese ímpetu que nos estaba un poco faltando. Y no es mucho, no es demasiado esfuerzo y por ahí tiene excelente resultado. Vamos a ver qué sale. ¿Estamos con esto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien en desacuerdo? Lo que no entiendo ahora es, bueno, paso a seguir con eso. ¿Qué hacemos? Estamos de acuerdo en dar para adelante con eso. Cuando terminemos acá, yo armo el post en el foro, qué sé yo, en el resumen, y lo entramos a llevar a cabo. Porque si no, cada cosa que planteamos la tenemos que analizar completa acá, no llegamos a tratar nada y ya es bastante largo. Vale y sale. Súper. Está bien, bueno. El otro temita para plantear, yo dígame, muchachos, si está siendo muy largo, pero yo estoy re emocionado con esto porque estamos llegando a cosas que las veo necesarias hace rato. Consenso respecto a la imagen de las campañas de difusión, digamos, logos, criterios gráficos, nomenclatura, referencia al movimiento series, etcétera. ¿A qué me refiero? Algo que estábamos hablando hace poco. Salieron campañas de imágenes o qué sé yo que no tenían el logo del movimiento y no decían movimiento series en ningún lado. Entonces, digamos, estamos haciendo un evento, o estamos saliendo a la calle a hacer activismo, o sacamos una campaña viral, o hacemos stickers que salimos a pegar en la calle, o carteles, y por ahí en ningún lado dicen movimiento series o no está ni el logo. A mí me parece, de alguna manera, una picardía. Es no saber aprovechar la referencia ya simbólica, semántica, visual, lo que fuere, para que la gente a la que, digamos, de alguna manera le prendió la lamparita y dijo, uy, mira qué piola ese sticker, sepa de dónde vino y después pueda referenciar y venir al resto de nuestros canales de comunicación para aprender más. Entonces, algo tiene que tener. Me parece que poner el logo del movimiento en la mayoría de las cosas que nosotros hagamos es positivo porque mantiene una coherencia visual con todo el resto de lo que van a ver en los capítulos, en los documentales, etc. Es para debatirlo. Pero como mínimo tiene que haber una referencia al movimiento. Durante mucho tiempo, mucha gente que estuvo en el movimiento, que hoy en día no están y ahora entiendo por qué, hablaba de hablar de series, pero sin hablar de series, como para no preconceptuar, para no bajar línea. Y en realidad lo que estaban tratando de hacer era hablar de series, utilizar digamos, la difusión explosiva que tuvo en su momento, para en realidad vender sus propias ideologías o meter alguna que otra cuestión New Age. Y esas eran las cuestiones en las que en realidad no querían hablar de series porque, qué sé yo, el método científico no les gustaba del todo. Pero lo que estamos hoy en día creo que entendemos bien de qué se trata el movimiento y ya no vale la pena sostener esa clase de práctica. O sea, somos el movimiento series, estamos haciendo campañas, podemos sostener a la perfección, creo, quiero creer al día de hoy, nuestro tren de pensamiento en la evidencia, en la coherencia, en la argumentación. Así que cualquier preconceptualización que tenga la gente, lo que fuera, creo que al día de hoy estamos en condiciones de desarmarla. Entonces, salgamos con una campaña fuerte de somos el movimiento Seguis, vengan a informarse, a preguntar al movimiento Seguis, no a lo que le digan páginas magufas como Natsufan. ¿Opiniones al respecto, críticas? Sí, yo tengo algo que me está picando hace rato, en que durante mucho tiempo estuvimos bastante tibios con respecto a la influencia, bueno, al ataque a la pseudociencia. Y nosotros somos un movimiento que fomenta el pensamiento crítico y creo que es fundamental el brindar herramientas cognitivas para el análisis, etc. Y estamos tibios en esa zona. No sé si sería beneficioso quizá realmente mostrar cómo somos, porque si bien con el paso del tiempo uno se va dando cuenta hacia dónde va llegando el movimiento 6, que siempre teníamos lo mismo, ¿cierto? fomentando el escepticismo científico, el pensamiento crítico, el rechazo a la pseudociencia y todo lo que no tenga evidencia, y sin embargo de afuera nos las tiramos de light y suavecitos. Mira, yo tengo para decir, lamentablemente esa es una impronta que le estamos poniendo nosotros, que somos los que estamos hoy en día y los que nos quedamos, además, y sostuvimos en nuestra espalda el peso de las críticas, los secuestros de los capítulos, los insultos personales que recibimos, y de alguna manera nos adaptamos a esa discursiva en un momento en el cual fue necesaria. Hoy ya no es tan necesario, o sea, de cuando en cuando tenemos que recordarle a la gente de qué se trata realmente el movimiento, pero tal vez ya no estar tan a la defensiva, y las críticas han sido bastante contundentes y además acertadas en que a veces estamos siendo demasiado agresivos y estamos poniendo demasiado límite, muy rápido y muy fuerte, frente a cuestiones que en realidad pueden pasar a la perfección como una pequeña desinteligencia o un poco de desinformación con el movimiento. En eso me parece que la estrategia sería, a mi criterio, la más adecuada y la más beneficiosa para el movimiento es seguir fomentando el escepticismo científico, pero cuidar el lenguaje y cuidar la elección de palabras y de terminología para no resultar agresivos, digamos, a la Carl Sagan. Carl Sagan era un maestro en hacer esa clase de cosas, digamos, en explicar a la perfección un concepto, pudiendo separar conjeturas de hechos a la perfección, sin terminar tratando de imbécil al interlocutor. En este caso, palabras como magufo o cosas por el estilo, me parece que de a poco, por más que nos cueste, tenemos que ir erradicándolas de nuestro vocabulario cuando estamos al frente de, digamos, la difusión de lo que es el movimiento 610. Así que me parece que tu intervención es muy, muy acertada. Eso sí, cuando vemos que de algún momento se desmadra, lamentablemente tendremos que dar algún que otro dialecticazo, pero tratemos de cuidarnos, de no espantar a la gente a la cual estamos tratando de llegar, ¿no? No, digamos que justamente mi crítica venía por ahí. Es decir, el activismo en pos del escepticismo siempre fue con un vocabulario un poco agresivo, porque obviamente no estamos formados para hablar de esa manera. Obviamente no nos vamos a comparar con un grosso como Carl Sagan, un divulgador científico con mucha experiencia. Pero justamente esto venía, la sugerencia de fomentar esto venía justamente de la mano de una nueva educación para nosotros, es decir, una educación para el lenguaje, es decir, comunicación no violenta, básicamente. Tratar de aprender las técnicas de comunicación no violenta, de aprender un poco de semántica, para así, de esta manera, hacer llegar a las personas de la mejor manera posible, evitando, obviamente, el insulto y poniendo un poco de empatía en el medio. Sí, además pensemos esto, hasta ahora nos cuidamos bastante de no incurrir en esa clase de prácticas cuando por ahí publicamos una noticia con el usuario Facebook Argentina y lo demás allá, pero no nos estuvimos cuidando tanto cuando yo, Javier Rodríguez, le respondía a Magufo 4, y realmente, a veces, o sea, hasta ahora, mirá cómo me cuesta sacármelo, pero al inicio realmente era muy, muy agresivo. Y de alguna manera nos tuvimos que defender esa clase de cosas porque nos estaban secuestrando los capítulos, le estaban inventando a la gente que éramos una secta, y cosas extrañas, y hubo que hacerlo. Ya no tanto, o sea, cuidémonos incluso como personas, como Ezequiel Arrieta, como Javier Rodríguez, porque nos guste o no, eventualmente terminamos siendo referente del movimiento, aun cuando a mí no me divierte demasiado, pero por ahí yo publico una boludez en mi Facebook y la gente dice, ese es el que estaba en el movimiento 610 Argentina, y tampoco da. Pero sí, me parece la crítica súper acertada, y bueno, tenemos que diluir bastante nuestra, o sea, tenemos que tener inteligencia emocional, y sí, el léxico es súper importante, palabra como magufo yo la borraría del vocabulario. Sí, yo de hecho en un momento iba a sugerir que sí, que cada uno tuviera un Facebook personal alterno para el movimiento, para evitar que se confundan o algo así, o lo sumo que no tengan links al movimiento desde los perfiles personales. Parece un poco exagerado eso. Una de las dos, che. La segunda, papá. No, ahí la gente va a tener que saber diferenciar. Si yo quiero alquilar mi departamento, mi Facebook personal, mi Facebook personal. Ahora, yo digo porque si yo de pronto santo con cualquiera, bueno. No, yo digo por lo de la otra vez, que te acordás que yo tenía un banner de Greenpeace y de, no me acuerdo qué escribí en una página, de, no me acuerdo de quién, de un político. Y uno saltó, sí, porque vos sos de Greenpeace, yo sé que vos choreás plata, lavás de guita, qué sé yo, todo lo que me mandaron, y yo digo, ¿qué tiene que ver Greenpeace con lo que yo estoy diciendo acá? Y claro, había revisado mi perfil y vio el banner, y se mandó cualquiera. La verdad es. Sí, me acuerdo. Pero igual, bueno, lo que hace cada miembro individual en su vida personal no lo podemos controlar, no hay forma. Así que, bueno, el que quiera tomar ese recaudo, mejor. Si no, bueno, no importa. Porque si no, cualquiera. Es lo mismo que nos pasa cuando viene Pirulo, saca la página Facebook Calamuchita y empieza a postar videos de ovnis. No podemos hacer nada al respecto. Lo único que podemos hacer es cuidarnos en los medios oficiales y, como hablamos nosotros, cuando estamos en uno de esos medios oficiales, es de cuidar nuestro léxico, nuestro lenguaje, porque no nos está resultando beneficioso para el objetivo que queremos llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de esto es algo que se viene hablando, incluso lo sacamos en una o dos reuniones presenciales en CABA. Lo que también me parece importante es que incluso conociéndonos entre nosotros, seamos cordiales en el trato en los medios, digamos, que son de comunicación masiva, como por ejemplo el grupo de Facebook y todo eso. Ahora es mucho que no veo que se conteste mal o que nos boludemos entre nosotros, pero también es importante cómo la gente ve que nos tratamos, digamos. No todo el mundo nos conoce personalmente y sabe qué onda entre nosotros, si está todo bien o no. Como yo, por ejemplo, tengo ganas de asesinar a una persona en particular y ya lo dije en mi Facebook, pero trato de controlarme de no ponerlo en el resto de los lugares que son del MZ. Totalmente, muchachos. O sea, cuidemos los tratos entre nosotros incluso, porque si nos terminamos todos puteando, se van los capítulos al mismísimo demonio y tampoco nos sirve para nada. En fin, bueno, la cuestión de los logos en forma general era, cuando hagamos activismo, prestemos especial atención en tener alguna referencia a que somos el Movimiento Seide. Tratemos de que no se nos pase porque es importante, porque es una pérdida del esfuerzo que hicimos, de los recursos que invertimos, sean de plata, sean materiales, en hacer eso, y si bien sirve igual, porque poner un sticker que dice mirá este documental y nada más, sirve, porque por ahí la gente entra, pero serviría todavía más si saben que se trata del Movimiento Seide. Y hoy en día la gente ya que sabe algo, o tiene una buena idea, o cuando entra a los sitios nuestros, ya tenemos el suficiente material como para que se entere de qué se trata bien, ¿no? Yo en esto lo que quiero opinar es lo siguiente. Con todo lo que tiene que ver con el movimiento directamente, digamos, mirá, este documental también tiene que ver con el movimiento, pero en ese caso lo que nosotros queremos es que la gente conozca los documentales. Para todo lo demás, me parece, para todo lo que diga Seiget, o todo lo que sean nuestros eventos y qué sé yo, me parece que es importante que diga Seiget, pero posta que mirá este documental es mucho más rápido de leer, más fácil que quede en la mente de la gente, y en todo caso es para la gente que no vio los documentales. Entonces, en ese caso, en el de mirá este documental, yo no mezclaría las cosas, solamente para que sea más fácil de leer y que la gente pueda llegar a su casa, no sé, con ganas de revisar, ganas locas de revisar la página. Igualmente, yo últimamente estoy notando en algunos... por lo menos en algunos activismos que se suelen hacer acá en Zona Oeste, que la gente, no, la verdad, no tiene más paridía de los videos, y la verdad es que prefieren mucho más leer el folleto doble y después hacer alguna que otra pregunta y después ir a la página de los videos, que primero acercarse y ver, qué sé yo, una página donde hay videos que duran una hora y pico. Entonces, como que a veces lo ven ahí, hora y pico, y no lo terminan por mirar. Cuando primero leyeron el folleto doble, les interesó el tema y ahí dijeron, bueno, me los miro. Sí, hay que hacer una introducción de capa 1. Claro, ponele que son dos formas diferentes de llegar a la gente. La gente que no haya visto los documentales pueden estar interesados en verlos a través de activismo por haber hablado con nosotros o por haber leído, qué sé yo, los folletos o haber leído algo que dijera Seiget en algún momento. La intención de la bandera o la intención de los stickers que dicen mirá este documental es justamente que la gente entre a esa página. Para todo lo demás no me parece mal poder ponerle el logo a todo. Sí, es como una empresa, digamos, se distingue la marca, digamos, para la gente que no nos conoce. Incluso para los que nos conocen. Claro, es la idea, es eso. O sea, que sepan de dónde viene, ¿no? Porque a mí me parece que, digamos, nos fuimos viendo obligados a ponernos en esa postura por la cantidad de, digamos, de taradeces que se le habían asociado al movimiento. Creo que en estos últimos 2 años hicimos un buen trabajo en despegarnos de esa clase de cosas, y hoy en día podemos salir con todo orgullo y decir, no, somos los del Movimiento Seide lo que estamos diciendo esto. Y por ahí solamente con poner el mundito, no te digo la bandera, porque abajo de la bandera estamos nosotros con la remera y los explicamos a la perfección. Pero si hacemos alguna campaña viral con los memes y qué sé yo, está bueno que esté, digamos, algún sello distintivo que diga, somos los del movimiento. A mí me pasó en una vuelta que uno o dos locos me agregaron al Facebook queriendo entrar al movimiento, pero porque habían visto el primer video y les gustó la onda conspiranoica esa. Sí, va a seguir pasando. Eso, ese video lo vamos a tener clavado hasta que deje de existir el movimiento, que estemos en una economía sin recursos. Pero bueno, hoy ya podemos explicarles que no se trata de eso y referenciarlos a toda una gama de materiales de todo tipo, de capa 1, 2 y 3, sobre de qué efectivamente se trata el movimiento. Así que perdamos el miedo de decir, loco, somos los del movimiento 6. Acá estamos, somos nosotros. Hoy tenemos argumentos, sustento argumentativo, consistencia, el proyecto datos duros, tenemos todo. Bueno, podemos tener en cuenta que el logo que queremos poner, Javi, es el mundito que dice Movimiento 6 está arriba, ¿no? Sí, el logo del movimiento. Por eso quiero estar de acuerdo en en qué vamos a usar. Y es el mundo ese con el brillo feo que tenemos, el logo del movimiento. Pero es lindo el logo ese, a mí me gusta. Whatever, Sí. no importa si es lindo o feo, yo lo que pregunto es si es ese en el que quieren acordar a usar o quieren hacer otro. Es una lástima que no tengamos un logo Hola. más fácil y más simple de hacer, por ejemplo, digamos, alguien, por ejemplo, que está con, no sé, un aerosol, por decir algo, para hacer una forma, y no hay un logo simple, digamos, estaría Sí, bueno. hay. Sí. No, Ahora te lo paso. para mí es la foto de Jabo con la ropa de ingeniero mirándote como diciéndote bonita el movimiento. Bueno, dale, vamos Posta, es a una lo que nos compete, reunión muchachos. seria. Sí, no, Sí, a sí. ver, podríamos llegar a tener algún diseño de stencil, que podría, por ejemplo, llegar a ser el diseño que hizo Homero para la remera cuando solamente podía Solamente hacerlo podía en un color. hacerlo Me parece que puede andar bien andar bien ese. Pero bueno, ¿qué va a tener? Si bien no es el logo del movimiento, cuando hagamos eso tiene que decir movimiento 6 para que esté la referencia semántica, ¿no? Ahí ya no sería la referencia simbólica, pero el símbolo, el logo del movimiento 6, siempre que se pueda deberíamos usarlo. Okay, yo les voy a mostrar dos. Una es el mundito y hay otra que es TMZ, escrito en negro con un círculo alrededor, que ese es el que podríamos usar para stencil, Dani. Está bien, está bien. Yo diría Entonces, después Dani, ponemos en pero el foro bueno. todos esos y seleccionamos. Sí, dale. Claro, pero lo que digamos, lo que quería establecer era el acuerdo de que tratemos de que siempre haya una referencia al movimiento en lo que sea que hagamos. Digamos, en la mayoría de lo que hagamos tratemos de usar el logo oficial. Y en donde sea engorroso, qué sé yo, bueno, tengamos uno para stencil o un diseño un poco más sencillo, ¿no? Una cosa, el único que no cambiaría yo es el sticker de Mirá este documental. Está hecho así por una cuestión de espacios también. Si le quieres agregar el coso en movimiento, va a quedar o muy chiquito, extremadamente chiquito, o va a tener que restringir el tamaño de las otras cosas. Está Bueno, bien, pero eso es es un poco un lo que tema a decía yo resolver. antes. Digamos, perdón, Javi, pero es un poco lo que decía yo antes. Ese es para que la gente entre a mirar la página. No es necesario que diga seguir y que se le complique la lectura. Ahí iría el logo nada más, sin que diga series en ningún lado, pero ahí el logo es la referencia visual, el mundo solo, ¿se ve? Hay un cacho de logo, hay un cacho de mundo, pero digamos, no hay más espacio en ese sticker que es chiquito como para poner otra cosa. En todo caso, sería hacer otro sticker. Claro, bueno, pero es un Pregunta. caso particular, de última zafa, pero, o sea, tratemos siempre que sea posible de tener una referencia al movimiento. Una excepción a la regla, pero la regla está mal. Pregunto, ¿no podríamos, digamos, hacer un logo nosotros? Digamos, que se ha usado para todo lo que es Argentina, en todas las publicaciones y todo. Porque a mí me parece que un mundo, la verdad que no sé si dice mucho. Digamos, yo me imagino lo que puede ser es un mundo, pero hablando en voz alta, para lo que entiendan, un mundo que tenga las letras MZ en el medio, digamos. Que eso ponele, con un aerosol vas a hacer un círculo y pones MZ y se hace, digamos, algo por el estilo, ¿se entiende? Está bien, Dani, eso se hace con diseños sobre la mesa. Si quieren, se proponen un par de diseños y lo podemos utilizar. Pero lo cierto es que somos un movimiento internacional y vos vas una por una a todas las páginas de los capítulos del mundo y, digamos, el logo oficial del movimiento es ese. Tratemos de usar ese. Por eso digo, cuando sea algo engorroso, podemos diseñar alguno. Es más, Córdoba tiene el propio logo, Carmoxel, y lo están usando. Y eventualmente se va a convertir en una referencia al movimiento. Pero sí es cierto que, digamos, contrasta un poco con el resto de lo que ves en todo el resto de los capítulos del mundo, las producciones que vengan a nivel internacional. Está bueno igual tener la referencia al logo oficial. Sí, es como lo del nombre. Ya sabemos que Sega es una patada en los bowling, pero bueno, ya hay que usarlo. Sí, Sí, además pero pone la no ponen palabra la palabra. Zeitgeist, a nosotros nos cae tras manos siquiera para pronunciarla. Así que nosotros de alguna manera, con mirar este documental y otras cosas, nos fuimos adaptando. Pero por lo menos la referencia visual tratemos de no perderla. No importa, si logramos establecer en la gente, que no sé, una paloma volando de referencia a la gente del movimiento Segel, usaremos eso. Pero sí tiene que haber una referencia al, digamos, al movimiento. Seguimos. Sí, yo diría que fuéramos cerrando y bueno, lo que queda. Lo pasamos a la próxima reunión, que era el análisis de efectividad de nuestro tipo de evento, que da para largo, digamos, los foros urbanos, el Z-Day, me parece que se hizo bastante largo, pero igual así todo, establecimos cosas interesantes, me parece. Y además, ¿Objeciones? esto como son cosas locales, quizás es más útil primero analizarlo localmente. ¿No le Sí, parece? hicimos algún análisis al respecto. También quería contrastarlo con lo que pasó en los otros capítulos, pero ya estamos quedando pocos. Por eso yo diría de pasarlo para la próxima reunión. ¿Alguna objeción? No, y además en realidad los análisis habría que hacerlos bien entre todos, proponerlos en el foro y demás, que eso no creo que se haya hecho. Si hice uno solo, creo que está el del foro urbano en CABA, pero bueno, los demás no, no sé. Sí, está el ZDI que Neo hizo una estadística, incluso la gente que fue, qué sé yo, o sea, hablamos en las presenciales. Pero no importa, de última compilamos todo y lo contrastamos para la siguiente reunión. ¿Está bien, muchachos? ¿Ese retomás el hilo? Sí, como último punto que creo importante, bueno, que el equipo web va a retomar las reuniones los jueves a las 22 horas. Por ahora está Excel y José, así que bueno, quedan todos avisados, aquellas personas con conocimiento en informática o que quieren aprender cómo aprender a manejar las herramientas web. Bueno, súmense. No sé si van a empezar mañana ustedes, chicos. Pasado, bueno, yo me prendo. ¿Cuál es el? O sea, traten de avisar de las reuniones o en el grupo de Facebook o en el foro nacional. Sí, y tal vez en el Tal grupo vez de en el Facebook de los grupo. capítulos. Sí, bueno, eso tendría que encargarse directamente los miembros del equipo del equipo web. Es decir, hay una Sí, reunión, se era la comunica. sugerencia. Ah, ok. Así que bueno, muchachos, ¿les parece? ¿Cortamos por hoy? Sí. Bueno, sea por finalizada la reunión, comunicación intercapítulo del día martes 14 de mayo, siendo ya 15 de mayo, 12:30 de la noche, terminamos la reunión. Hasta luego, muchachos.